Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en un locutorio diferente, pero muy cómodo. Estamos muy a gustito aquí, muy juntitos todos. ¡Qué maravilla! Bruno y yo compartiendo cenicero, como siempre. Somos los herejes de esta tertulia. Y espero que estéis disfrutando vosotros también de un día espléndido, porque por fin han bajado las temperaturas. Nos ha llovido un poquitín y eso es para celebrarlo. Y lo celebramos con un equipo fantástico que hace posible que La Rosa de los Vientos llegue hasta vosotros, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Soy Jordi Monfort, el príncipe del sonido. Silvia Casasola en nuestra coordinación. Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, estoy pensando, Sergey, que nos vamos a venir aquí a hacer la tertulia los domingos, que estamos muy, muy bien y estamos fresquitos además. Bueno, qué maravilla. Esta noche tenemos gran tertulia con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Vamos a hablar de diferentes asuntos del misterio. Invocaremos a sus dioses para que nos asesoren, para que nos iluminen en los debates, en los análisis, en los comentarios. Vamos a pasarlo realmente bien con asuntos inquietantes y a fe que no faltan cada domingo en la mesa de trabajo de la Zona Cero. Bueno, pues y además con la inminente noticia. Ya daremos noticia la semana que viene, o a lo mejor la otra, siendo malvados, pero daremos una gran noticia para las 4C y espero que os guste. Una gran noticia. Tendremos también una visita a Egipto con Fernando Jiménez del Oso. Vamos a hablar de Akenatón y de aquel maravilloso país del Nilo, siempre contado perfectamente bien por Fernando Jiménez del Oso. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, hemos descubierto una camboyana que vive con 35 boas constrictor y la mujer pues ahí está tan contenta, ¿no? Y sin ningún problema. Y luego, como europeo del día, tenemos a un estudiante en Glasgow, en Escocia, que se ha pagado de su bolsillo un cartel en el que dice: queridos padres, no sigáis mintiendo sobre lo de Santa Claus. Bueno, pues hay gente para todos los gustos. Hasta las 4 en Canarias, no va a faltar emoción en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te gusta el nuevo locutorio? Pues sí, me gusta. Es muy agradable, ¿eh? ¿A que sí? Muy bien. Tiene además una orientación al este. Aquí poniendo unos cuadritos, ¿verdad? Y unos visillos. Pues, sí, bueno, y esa especie de barra que tiene ahí que pone Onda Cero Radio, que queda muy bonito para ponerlo en tu casa. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú también votas por este locutorio como opción B? Bueno, es más pequeñito, pero más recoleto. O sea, que está bien. Tiene su pequeño encanto. Pero estamos más juntitos los cuatro, o sea que podemos provocar debates muy encendidos. Sí. Nos llega más el humo del cenicero este que compartís a medias. Está muy bien. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Genial. Bruno Cardeñosa, buenas noches. Muy buenas noches. Claro, ves. Una de estas noches yo te pregunto por la jugada maestra, ¿verdad? Sí. Publicado por Temas de Hoy, te enciendes más, ¿no? Claro, claro. Aquí, dan ganas de... Dicen los norteamericanos, fueron... No, no. No, qué va. Bueno, pues vamos a entrar en tertulia, que tenemos muchas cosas que comentar. Por ejemplo, tú, Carlos, me decías que la Tierra pues tiene más brillo últimamente, ¿no? Brilla más, sí. Brilla más. Además, traigo esta noticia porque luego la quiero contrastar con otra, que es una teoría, bueno, que es una noticia directamente relacionada con la teoría de Lovelock del fenómeno Gaia, es decir, de que la Tierra es un mecanismo homeostático, que luego hablaremos de ella, que dice que los océanos se están autorregulando entre el hemisferio norte y sur para compensar el calentamiento global. Bueno, lo que quería contar es que un grupo de científicos que dirige un investigador suizo que se llama Martin Weil del Instituto Federal de Tecnología de Zurich, que es la sede del BSRN, que es el Baseline Surface Radiation Network, es decir, el sistema que mide la radiación en la base de la superficie terrestre, ha detectado que, de alguna manera, parece bastante claro que el brillo, es decir, la luz, es decir, la imagen, es decir, que se percibiría de la Tierra desde fuera, ha aumentado un 4% durante la última década. Es decir, la Tierra brilla más, es más luminosa. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, ¿y qué efecto tiene? ¿Qué prueba? Primero, ¿por qué se mide esto? Y segundo, ¿qué consecuencias podría tener el hecho de que la Tierra brille más? Bueno, se sabe con seguridad que la superficie de la Tierra ha ido incrementando su brillo durante los últimos 15 años y lo que ha hecho es invertir un fenómeno que durante los 30 anteriores, es decir, aproximadamente desde el final de la Guerra Mundial, era a la baja. Es decir, la luminosidad de la Tierra estaba decreciendo, pero sin embargo, de una manera bastante clara, a partir de aproximadamente los años 90, el brillo se ha incrementado de una forma muy notable. Tanto es así que desde finales de los 80 que se hicieron las últimas mediciones, se ha comprobado un aumento de un 6%, de la luz solar, de la disminución de la luz solar que llega a la superficie del planeta con respecto al mismo fenómeno en 1960, es decir, más o menos unos años antes de, por ejemplo, de nacer yo. Entonces, ¿por qué esta anomalía y qué causas puede tener? Bueno, lo que parece bastante claro es que la luz del sol que no es absorbida o reflejada por las nubes, cuando se dirige hacia la superficie de la Tierra, acaba calentando la superficie, es decir, claro, genera obviamente más calor. Como la atmósfera tiene gases de efecto invernadero, el calentamiento por radiación solar y el efecto invernadero están directamente relacionados. Dicho de una manera muy clara, si la atmósfera se calienta desde la superficie hacia arriba, y cuanto más energía solar exista y más calor, más aumenta el brillo de lo que, por decir una manera, la Tierra está rechazando y está reflejando hacia afuera. Bueno, ¿qué es lo que parece demostrar esto? Pues demuestra de una manera muy clara que la Tierra se está calentando. La Tierra está calentando independientemente de las mediciones de temperatura de carácter global que se están haciendo. Es decir, el aumento del brillo está demostrando que esto es un fenómeno que se ha multiplicado de una manera muy intensa, no solo porque, como he dicho, haya crecido mucho en los últimos 15 años, sino sobre todo porque ha dado la vuelta a la tendencia a la baja que se observaba desde los años 40 y 50. Se está calentando la Tierra y eso provoca que brille más, se nos ve más. O sea, nos hemos convertido en una especie de faro de la Vía Láctea, ¿no? Se nos ve más, se nos ve más. Es decir, hombre, es imperceptible, ¿no?, al ojo humano, pero para elementos de medición, imaginemos que fuéramos en la Enterprise, que volvemos a la Tierra desde algún punto lejano, nuestros aparatos de medición observarían un aumento del brillo de un pequeño planeta colocado en órbita del Sol. Sí. Es decir, ese aumento se podría comparar con respecto a la medición hecha, por ejemplo, hace solo 15 años, con una diferencia del 6%, que es elevadísimo. Bueno, pues luego hablaremos de Gaia, esa hipótesis que nos plantea el planeta Tierra como una entidad viva, y bueno, pues seguro que resulta muy curioso. Bueno, Jesús, que tenemos aquí una lengua a punto de fallecer. ¿Cuántas lenguas puede haber en el planeta Tierra? Unas 2.000, ¿no? No, hay 6.000. Hay 6.000, pero 2.000 más activas. Exactamente, sí, pero hay 2.000 activas y 3.000 que están, bueno, pues en serio peligro de extinción. Alguna vez ya hemos comentado en esta tertulia, pues algunas de estas lenguas que se están intentando recuperar a marchas forzadas, sencillamente porque van desapareciendo. Y una de las cosas que se está haciendo es crear diccionarios y grabar esas voces por las pocas personas que las están hablando, pues para eso, para que no desaparezca nunca este bagaje cultural, porque en definitiva forma parte, ¿no?, de las tradiciones y de la cultura, no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. Y en este caso, el SOS se está lanzando a una lengua de nombre bastante curioso, ¿no?, que es la Nuchanuk. Nuchanuk, sí, sí, sí. Que solo se habla... Ah, bueno, Bruno y yo hablamos los jueves. Nuchanuk. En la intimidad. Dicho así, intimidad. Suena corto. Pero vamos, dicho, tiene varias U's por ahí, varias L's, pero vamos, el Nuchanuk, para abreviar, ¿no? Sí. Solo lo habla un puñado de descendientes de nativos americanos. Y luego lo que quieren hacer eso, es crear un diccionario propio. Es hablado por unas 300 personas que viven en la isla de Vancouver, en el occidente de Canadá. Pero bueno, la mayoría, sin embargo, de los jóvenes de esta comunidad no conoce esta lengua, la Nuchanuk. O sea, que lo estamos hablando solo de 300 personas, que no es los que componen la totalidad de esta etnia, sino que la gran mayoría se está desentendiendo. Es como si en una especie de resquicio remoto un poco de su cultura, lo que no lo está prestando demasiada pena, curiosidad. Es una pena. Sin embargo, fíjate que aquí tienen que venir los lingüistas para decir, oye, cuidado, que esta es una de esas lenguas que está a punto de desaparecer. Y además como muy significativa, porque un experto, en el concreto el doctor John Stoneham de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, que es el que está dirigiendo este proyecto de rescatar esta lengua y de hacer un diccionario, ¿no?, lo que está diciendo es que revela cosas muy fascinantes, entre otras cosas, que se puede construir oraciones enteras con una sola palabra, pero también ocurre al revés, es decir, que también se puede encapsular algunos conceptos en una sola sílaba, ¿no? Por ejemplo, dice John Stoneham, un solo sonido puede describir el estado de permanecer aislada una mujer cuando el esposo sale de casa con un solo sonido, ¿no? A saber cuál es. Pero bueno, que es como muy muy variopinta, ¿no? Esta lengua y además que no tiene demasiado texto como tal, ¿no? De hecho se compone de 7.500 palabras, que es el fruto de 15 años de investigación, las que han podido recoger nuestras 7.500 palabras, que ahora se va a convertir en un diccionario, y que, bueno, en el fondo, pues formaría parte, ¿no?, de este empeño por salvar lenguas, que ya hace tiempo se hizo como con uno de los proyectos que yo recuerdo, que es el proyecto de lenguas en peligro de Hans Rausing en Inglaterra, y que se intentó dar un presupuesto en su momento de 40 millones de dólares para eso, ¿no? Para preservar lenguas como el sacapulteco, por ejemplo, en Guatemala, o el niclavé en Argentina. Y otros investigadores intentan crear diccionarios de gramática y vocabulario y grabar también diálogos, por ejemplo, del tacana o del reisano, que son lenguas que se dan en algunas zonas de Bolivia, ¿no? O sea, igual que pasa con algunas lenguas del tupián en Brasil. O sea, poco a poco van desapareciendo y para que eso no ocurra se están creando centros, se están creando proyectos para preservarlas. Yo creo que eso es muy bueno y el hecho de que ahora estemos comentando esta noticia del Nuchaknuk es muy bueno porque de alguna forma se le está dando muchísima publicidad en los distintos medios para decir que una lengua que en otras circunstancias, años atrás, hubiera desaparecido y ni se hubiera hecho ninguna mención, hoy por hoy pues podemos lanzar, ¿no?, esa bandera. Pero tal y como está el asunto de las filologías, ¿verdad? Hombre, sí, yo creo que... No está esto no, muy... claro, en este caso es que es una vertiente totalmente diferente un poco a lo que está pasando aquí en España, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí se intenta, pues eso, salvar. Y no se intenta utilizar como arma, ¿no? Ya sabes que muchas veces las lenguas, por desgracia, se pierde un poco ese concepto cultural que tienen y que nunca deben desaparecer y se esgrimen, pues eso, como vocablos hirientes, ¿no? Para intentar reivindicar algo, es decir, para intentar reivindicar aquello que separa más que lo que une, ¿no? Cuando precisamente lo bonito es que haya diversidad, claro, que haya una pluralidad de lenguas, de costumbres, de tradiciones, de ritos y de todo, ¿no? Pero bueno, la política siempre entra por medio y lo que es un fenómeno puramente lingüístico y que va desapareciendo, pues a veces que hay políticos que se encargan, ¿no?, de enarbolarlo, en este caso no como bandera, sino como arma, pues para decir que eso es lo que diferencian y lo que les hace mejores. Yo creo que es un error, pero es un error de perspectiva cultural, lo mismo que ha pasado con otras cosas. Lo que pasa es que la lengua es como mucho más sangrante. En este caso es todo lo contrario. Es como una especie animal que se está extinguiendo y se les está salvando precisamente de esa extinción. Todo lo que represente cualquier parcela, cualquier cuota de conocimiento y de cultura en la humanidad hay que salvarlo porque nos está diciendo siempre algo muy valioso de nosotros, que somos los seres humanos. Pues desde aquí vamos a ser solidarios y saludamos a los 300 hablantes de Nauchok. Nauchanuk. Ya tengo, tiene una palabrilla. Sí. Pero solo son 300 y poco a poco se van concienciando, ¿no? Estamos hablando de solo de un 10% de la población tradicional que está hablando este idioma. Solo el 10%. El 90% hoy por hoy de la isla de Vancouver se están desentendiendo. Uh-huh. Bueno, Nauchanuk. Bueno, más o menos. ¿Sabéis que tuvieron contacto con los españoles en el siglo XVIII? Porque un poco antes de... Bueno, se conservan además algunos grabados en el Museo Naval de Madrid de la expedición de Malaspina. Porque justo en la zona sur en la que viven los indios Nauchanuk se levantó ni más ni menos que Fuerte Nuzca. Es decir, que fue la posición española más nórdica en el mundo. Es decir, estaba justo en la orilla izquierda del estrecho de Juan de Fuca, en Canadá. El otro día me enviaron un correo, Bruno, desde Zaragoza. Sí. Y me acordé de ti porque decía que, claro, que en Aragón que no había ninguna lengua y que se había destruido. Hombre, está la fabla, ¿verdad? Por supuesto. Está la fabla y yo creo que en expansión ahora mismo, ¿no? Bueno, por lo menos han hecho intentos, yo creo, en los 10 o 15 últimos años, intentos por mantenerla, por y que tenga un sello propio y que no deje de hablarse, sobre todo en las zonas en las que más se habla, en algunas zonas de los Pirineos, en algunas zonas rurales que han tenido menor contacto con el ámbito más urbano. ¿Hay literatura? Y hay literatura, hay poetas que siguen escribiendo en fabla, o sea, ahí hay una, todavía hay un intento por mantener esa lengua que no estará, no soy un experto en el tema, no estará en su mejor momento, pero que sin duda tuvo peores momentos a lo largo de la historia. Ha habido muchos intentos por parte de la Diputación General de Aragón en los últimos, ya te digo, 15 años aproximadamente, y incluso fue un descubrimiento para muchos de los que vivíamos allí cuando comenzaron a empezar a efectuarse los intentos por recuperarla o por mantenerla, ¿no? No imaginábamos que existiera una lengua propia, un idioma propio en Aragón, y sí, lo existía. Ay, y se hablaba. Menos mal que tenéis a la Bordeta, ¿eh? Sí, que bueno, que es un auténtico icono y uno de los muchos que con seguridad ha defendido la fable y que ha defendido todo ese ámbito rural maravilloso que hay en Aragón. Bueno, insustituible, ¿no? Insustituible. Sí. Es un sello, es un icono, y yo además creo que es respetado por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Independientemente de... Ahora él está metido en el mundo de la política, bueno, pero ha llevado el respeto también a sus posiciones políticas durante todo este tiempo. Pero lo hace muy bien cuando sale a exponer los asuntos en el Parlamento. Yo creo que todo el mundo le escucha con eso, con respeto, ¿no? Y yo creo que de los candidatos elegidos y electos que menor representación de votos tienen, porque él no puede conseguir una gran representación de votos porque se presenta por unas circunscripciones en concreto, ¿no? Yeah, y la fabla, la chunta. Y la chunta, la propia expresión, claro. Proviene de la fabla, ¿no? Del partido político. De la Junta, que también han hecho muchísimos intentos, que son los responsables, además de muchos intentos por recuperar lo tradicional en Aragón. Y él cada vez que habla, por lo menos mucha gente le presta atención. Siempre tiene algo interesante que decir. Ya lo creo. Y a veces su humor, su entre comillas mal humor, ¿no? Sí. Ese aspecto a veces de cascarrabias que tiene, pero nos enseña mucho con eso también. Sí, pero aunque se enfade... Sí, esos enfados son positivos. Ya se sabe que es la Bordeta y es un hombre siempre a tener en cuenta. Uh-huh. Así que desde aquí también nuestro saludo para él. Es un sabio, la verdad que son de esas personas con un nivel intelectual tremendo, ¿no? Él dice, yo soy un maestro escuela. Sí, es verdad, y ejerce como tal, para con un nivel cultural, ya digo, tremendo, ¿no? Y lo demostró, ¿no? Con lo de un país en la mochila. Sí. Oh, qué buena serie. Recorrió media España y los guiones además los hacía él, unos guiones primorosos, sí, y con un conocimiento buenísimo, ¿no? Sí. Yo creo que el mayor error, si es que es un error, es meterse en política, ¿no? Porque una persona como esta yo creo que tendría que estar casi un poco al margen de esos vaivenes donde precisamente casi todas las críticas las ha cosechado en esta última temporada, ¿no? Desde que es diputado, pero sin embargo yo creo que eso también ha servido un poco para dignificar en parte la política cuando hay gente de esta altura, ¿no? De esta altura intelectual y defendiendo además los intereses de Aragón. Él ha hecho callar a veces esos vociferios en los que se convierte el Congreso, pero ha hecho callar con sus palabras. Tiene mucho valor. Voy a defender la participación política. Hay un famoso dicho inglés que dice que cuando un incompetente no entra, cuando la gente competente no entra en política, está condenada a que lo gobiernen los incompetentes. Es decir, me parece muy bien lo de la Bordeta. Si tú tienes un tipo de ideas, quieres defender a un nivel local un determinado tipo de principios, luego puedes estar de acuerdo con él o no. Si yo con muchas cosas de la Bordeta no estoy de acuerdo en absoluto, me parecen más bien verdaderas chorradas. Sin embargo, yo entiendo que él, la labor que está haciendo desde su punto de vista personal, es defender una cosa en la que cree, y me parece muy bien si tiene gente que le apoya a entrar en política. Yo soy un partidario de la participación, que una de las grandes desgracias que tiene actualmente la democracia como concepto es que la gente no participa. A mí me parece un hombre muy cuerdo y muy, claro, muy razonable. ¿Sabes? A mí lo que me gusta mucho de él es que pese a representar a una región en concreto... Pero tiene conciencia que un diputado es un representante nacional. Exacto. Pero como debe ser. Es que es el concepto básico de la democracia. Claro, es que eso es lo que quería destacar. Esa conciencia que tiene. Sí, pero él ya fue, global, ya pero... activó mentalidades políticas cuando era cantante solamente. Claro, ¿no? Claro, por eso digo, pero eso es lo bueno que tiene. Un gran intelectual como él tiene esa conciencia global. O sea, no tiene esa conciencia regional, ¿no? De mirar solo su terruño y tal. Claro que es un gran político, un gran personaje. Por eso digo que ese error, entre comillas, es que precisamente hasta ese momento todo el mundo siempre hablaba de su labor de escritor, de cantautor y tal. Claro, al meterse en política, evidentemente estás metiéndote un poco en el meollo donde se dan las puñaladas traperas, pero más traperas del mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ha tenido que bandear de un lado para otro y decir esos insultos tan célebres que repiten cada dos por tres en el zapping, ¿no? Donde le hace un flaco favor porque él no es así. Es decir, él no va insultando a la gente. Lo que pasa es que al final, siempre fuera de contexto, se saca esa faceta, si quieres, más cavernícola, y que no lo tiene, además, en absoluto, porque ya digo que da sopas con onda a casi, bueno, no digo todos, pero a la mayoría de los diputados que hay allí, me refiero a nivel intelectual. ¿Eh? Bueno, pues yo pido una docena de Bordetas para el Congreso. Sí, yo pido 350. Bueno, vamos a ver, porque la Bordeta es un personaje muy querido, un personaje muy respetado. Yo no sé este Pedro II, pero a mí me tiene muy preocupado, porque está diciendo unas cosas. Pues sí. Estamos hablando del Palmar de Troya, estamos hablando del nuevo Papa. ¿Qué osadía Pedro II? Sí. Gracias a las investigaciones de Moisés Garrido, que estuvo aquí en La Rosa de los Vientos hace poco, contando lo que en su momento era la novedad, el fallecimiento en plena Semana Santa de Clemente Domínguez, del Papa Gregorio XVII, que fue el nombre que eligió cuando hace más de 20 años subió a lo más alto de la cúpula eclesiástica del Palmar de Troya. Una de esas escisiones en la Iglesia Católica que ha perdurado con el tiempo. En la actualidad, y desde entonces, existen dos papas. Uno tiene el respaldo popular, pero los dos tienen el respaldo legal, en cierto modo, porque Clemente Domínguez, pese a lo estrambótico de su nombramiento, siguió los pasos que eran requeridos y que eran necesarios para el nombramiento del sumo pontífice de esta decisión extremadamente tradicionalista de la Iglesia Católica, que acusa al Vaticano en los últimos años de excesivo progresismo. Creo que es suficiente, ¿no?, para identificar un poco la posición ante la religión y ante los fieles de la Iglesia del Palmar de Troya, que parte de unas apariciones marianas que fueron usurpadas por un grupo de videntes, de los muchos que participaron, entre los cuales se encontraba este contable sevillano que poco a poco fue ascendiendo y fue tomando protagonismo en estas apariciones, utilizando dudosas artes en más de una ocasión, hasta que consiguió centralizar la atención de los muchos fieles que existieron en el Palmar de Troya y sobre todo de los muchos adinerados que existían entre ellos. Gracias a eso se pudo construir esa basílica valorada en 2.000 millones de pesetas y aglutinar un patrimonio que, según el investigador Moisés Garrido, alcanza los 10.000 millones de pesetas en función de fuentes dignas de todo crédito que han tenido acceso a los documentos que genera esta iglesia, que pese a su cerrazón, a veces los investigadores, como es el caso que estamos citando, han conseguido extraer algunos datos. Por ejemplo, entre los ofrecidos por Moisés Garrido, ya sabemos exactamente cómo aconteció la muerte de Gregorio XVII, el día en que aconteció. Sabemos que fue que era hasta ahora un secreto, se sabía aproximadamente la fecha, pero no se sabían las circunstancias. A las 15:30 del pasado 21 de marzo, en su celda papal, justo 24 horas antes, mientras él daba misa, sintió un súbito golpe en el cuerpo que le paralizó una gran parte del mismo. La mano derecha también se le quedó completamente inmovilizada y casi como un susurro dijo que se estaba yendo, que sentía que estaba llegando su momento. Fue retirado a su celda. Allí fue atendido por dos médicos que diagnosticaron que el fatal desenlace se produciría muy pronto, que el Papa Gregorio XVII acababa de sufrir un derrame cerebral que 24 horas después le llevó a fallecer. Acto seguido se nombró a quien sería el siguiente papa, no por cónclave, sino que Gregorio XVII ya había nombrado pontífice. Anteriormente, unos años antes, ya había decidido quién iba a ser su sucesor, que era quien fue durante todos los años en los que él presidió este pontificado. El contable de la magna empresa. Exacto. El contable de la empresa, Manuel Alonso Corral, conocido desde el día después de la muerte de Gregorio XVII, su nombre real, Clemente Domínguez. Desde el día después de la muerte del Papa Clemente, él tomaba por nombre Pedro II. Y como Pedro II inició el que sería, según el Palmar de Troya, el último pontificado de la Iglesia. Lo que no esperaban es que muy pocas horas después, además del nombramiento de Pedro II, se produjera la muerte de Juan Pablo II y el nombramiento de Benedicto XVI, del cardenal Joseph Ratzinger, como nuevo papa de la Iglesia Católica. Se producía una circunstancia que iba en contra de todos los predicamentos de la Iglesia del Palmar de Troya, porque la Iglesia del Palmar de Troya aseguraba que el último pontífice, y para eso se fundamentaban en las profecías de Malaquías, que aseguraba que el último de los papas sería Pedro II. Por eso tomó el contable sevillano ese nombre, el nombre de Pedro II. Y claro, lo que no esperaban es que surgiera un nuevo papa, y además que surgiera tan pronto, en la figura de Benedicto XVI. ¿Y qué ha dicho? Pues ya se conocen los primeros documentos internos sobre el pensamiento religioso, político, el pensamiento en general de Pedro II. Y según ese pensamiento, según esos primeros escritos que han trascendido, toda su obsesión se está centrando y se va a centrar en criticar la figura de Benedicto XVI. Y no olvidar lo que para el homólogo. Ellos, casi sí, que podría ser, ciertamente, sí. Porque, sí. Su homólogo vaticano. ¿No? Su homólogo en el Vaticano, con un pensamiento que es para los del Palmar de Troya realmente anticristiano, realmente demoníaco. Aseguran que es un antipapa, Joseph Ratzinger, que es un hereje consumado, que ha sido elegido en un nefasto cónclave romano y que es la representación visible de la masonería del Vaticano. Artista. Además, aseguran que no se olvidan del anterior papa, de Juan Pablo II, por un hecho fundamental, y es que manipuló el mensaje de Fátima, el mensaje custodiado y revelado a Sor Lucía dos Santos, la única de los tres pastorcillos que en el año 17 protagonizaron aquellas apariciones en esta ciudad lusa. El tercero de los secretos se mantuvo reservado durante muchísimos años, y a mediados de los 90, no, perdón, en el año 2000 fue revelado por Juan Pablo II y hacía alusión, según la interpretación papal, al intento de asesinato que había sufrido en 1981 en la plaza de San Pedro Carol Boitila. Aseguran que él manipuló aquel mensaje y que el nombramiento del nuevo papa no representa sino la victoria de la masonería en el Vaticano. Pues mira que estoy pensando yo en Benedicto XVI y no se me ocurre otra cosa. Vamos, yo no le veo más a un Jesús. No, precisamente. No, pero lo sorprendente es que si hay se ha elegido a lo más conservador. ¿Tú has visto el compás al lado? ¿Algún mandil? ¿Algo? No, la verdad es... Vamos a ver, Bruno, al lado de los del Palmar todo el mundo es progresista. Claro, o sea, pero lo sorprendente es que la crítica sobre el conservadurismo se hace al más conservador de los cardenales. Pues que ¿no? El resto ya... Es que claro, ya no sé qué pensar ni qué decir sobre el Palmar de Troya. Bueno, si llegas a Luis Martini, o sea, ya con Rossing dice eso. Sí, pero sí, yo sí. Creo que es lógico también. Esta gente se han quedado ahí anclados en el pasado... son tridentinos, ¿no? Esto es para el Concilio Vaticano, no existió para ellos. Entonces, cualquier reforma que haya posterior al Concilio de Trento, pues a ellos les parece ya, pues es una especie de herejía, o que es estar, pues, casi en la extrema izquierda, ¿no? Entonces, forma parte un poco, pues yo creo que del sinsentido, ¿no? Del Palmar de Troya y de toda la gente que está sustentando eso. Yo creo que eso sí que es un poco la España profunda, la España chabacana, ¿no? La España religiosa de pandereta y de chufla, porque, claro, son posturas indefendibles, y lo que están manteniendo ellos, pues me parece que queda, como diría Carlos Canales, queda como muy palmario, sí, de que realmente son unos descerebrados que están haciendo mucho más daño a la Iglesia que otra cosa, a pesar de que ellos se intenten defender diciendo que son los que más preservan la fe, ¿no? Sí, y estos datos que nos proporciona Moisés Garrido sobre el patrimonio, pues tampoco nos dicen gran cosa, ¿eh? Porque 10.000 millones de pesetas es una empresa medianita. O sea, hoy en día, ¿no? En el siglo XXI, la facturación de muchas empresas ya supera eso. Yo creo que lo consiguen con las estampitas, a lo mejor no lo pensabas tú. Sí, bueno, no es un patrimonio que a mí me disgustaría. Yo estoy dispuesto a montarme una mediana pequeña empresa con 10.000 millones de pesetas. Tú lo harías. Sí, no me importaría. No me... Bueno. Sí. ¿Qué cosas quedan, verdad? Sí. ¿Qué cosas quedan? Ellos hicieron muchísimo dinero gracias a donaciones. Claro, esa, la verdad, quedará menos. Tiene una millonaria norteamericana que se murió hace un año. Hay mucho ahí. Vamos a ver, es el fundamento de su sistema. Claro. Yo recibo mucho dinero en Estados Unidos y Canadá porque las donaciones a organizaciones religiosas desgraban. Y entonces, bueno, aunque tú desgrabes, bueno, es que es una especie de truco que habría que investigar, pero claro, tú luego puedes a su vez realizar un tipo de inversión con el dinero que tú mismo has donado para desgrabar, si consigues poder manipularlo luego. Y algo detrás de eso debe haber en el Palmar de Troya, porque si no, no es normal la contumacia con la cual una y otra vez le dan dinero. Sí. No, algo ahí hay que se podría seguir y continuar investigando, porque seguro que van por ahí las cosas. Sí, van teniendo sedes, van teniendo locales, centros, todo eso es patrimonio inmobiliario, que sabemos que es lo que genera dinero a día de hoy. El Palmar pero de Troya... luego el Palmar está reconocido, como decir, está constituido por una organización que tiene personal jurídica, luego pueden invertir a su vez, con lo cual, bueno, pues tú estás invirtiendo en alguien que a su vez va a invertir y encima te estás desgrabando. Es algo muy interesante. Va a haber un feedback, tú luego puedes recibir la inversión de nuevo. Es un grandísimo negocio, independientemente de la posición religiosa, es decir, yo en ese sentido no creo que sean especialmente fraudulentos en cuanto a supositorios, no, claro, religiosos. No, eso, no. Estoy convencido de que creen en eso, muchos casos, que son creen en eso, y verdad. Muchos de los fieles, de los cientos de fieles, de los cientos de monaguillos que hay, personas que viajan y que viven en el lugar, creo que creen en ese mensaje, ¿no? Lo que no saben es lo que hay detrás de todo este movimiento, que hay un negocio verdaderamente espectacular, ¿no? Sí. Que, una crítica que también podría trasladarse al lado trasalpino, ¿no? Posiblemente, pero ciertamente hay un negocio monstruoso y mucho dinero en juego. Lo que no sé qué ocurrirá es que si son tan fieles a la profecía de Malaquías y Pedro II es el último papa, espero que estén rogando porque se mantenga durante muchas décadas en el sumo pontificado, porque no pueden nombrar sustituto. Bueno, ya sabéis lo que dicen, que las religiones es un negocio muy bien planteado. Sí. Entonces, pues, mira, algunas incluso llevan ya 2000 años y... Sí, sí, sí, sí. Y nada, es estupendo, siempre números negros. Bueno, Carlos, te veo muy ufológico últimamente, ¿eh? Sí, la verdad es que es una cosa bastante extraña. Es además una noticia que, aunque se puede encontrar con cierta facilidad, la verdad es que es cuando poco rara. ¿Mm? Rara sobre todo porque lo que es extraño es cuando... un grupo de periodistas, los periodistas pueden ser muy buenos, pero normalmente un periodista cuando se dedica a hacer noticias de carácter general está especializado en un tema, hay periodistas taurinos, de deportes. Sí. Lo raro es cuando alguien es... Los periodistas podemos ser en algunas ocasiones muy buenos, pero por lo general no. No, lo que me refiero es que los periodistas, los que están encargados de un tema, es decir, los que son de sector, sí. Que es muy raro que normalmente cuando están recibiendo información, pues por ejemplo, yo soy un periodista, imaginaos taurino, y estoy recibiendo información de toros, y que de repente lo relacione con algo, por ejemplo, tiene que ver con el baloncesto. Pero que además me dé cuenta que hay algo, una noticia interesante de baloncesto comentando una corrida de las ventas. Pues algo muy parecido ha ocurrido en Chile. Es decir, ha habido un grupo de periodistas que se han dado cuenta que lo que estaba contando un ingeniero de la NASA, Rodolfo Garrido Cottam, en una rueda de prensa, tenía una enorme relación con otro tipo de fenómenos que no estaban directamente implicados con lo que es su actividad en la NASA, sino con el fenómeno OVNI. Bueno, pues cuento un poquito lo que ha ocurrido porque la verdad es que es francamente curioso. Supongo que Rodolfo Garrido estará ahora subiéndose por las paredes diciendo por qué he dicho yo esto. Bueno, Rodolfo Garrido Cottam, que es un ingeniero y científico de la de la Agencia Espacial Norteamericana, dijo en Chile, en una rueda de prensa, que se estaba trabajando tanto en Estados Unidos como en Japón en algo que, bueno, que tenía mucho que ver con la exploración espacial y en concreto él hablaba de técnicas de nanotecnología. Hasta ahí normal, estaba hablando de las ventajas, de las micromáquinas, de la posibilidad de programarlas para poder de esa manera orientar mejor las naves espaciales en la exploración del cosmos en los años futuros, todo perfecto. Sin embargo, hizo mención a unas técnicas, bueno, a unas nuevas experiencias que estaba llevando a cabo la Universidad de Tokio a través del doctor Susumu Tachi. Hasta ahí también parecía todo normal. En concreto, de lo que estaba hablando Rodolfo Garrido y a las investigaciones que se refería del doctor de la Universidad de Tokio, de Susumu Tachi, era lo que Tachi denomina visión cristalina o Star Vision, o Crystal Vision. Bueno, se escribe con un acrónimo que es XTAL, Crystal, para generar una especie, como si fuera la X griega, para generar una especie de sonido diferente. Bueno, se trata de la búsqueda de la invisibilidad sobre la materia. Es decir, cómo convertir en invisibles a los ojos humanos objetos sólidos. En realidad a lo que se refería es a camuflajes ópticos, es decir, técnicas que permiten que los objetos se vuelvan transparentes por una sincronización entre los objetos reales y un objeto virtual que... Pero se coloca en cierto modo encima. ¿Transparentes al ojo humano al radar? Al ojo humano, que pueden ser captados a lo mejor por un radar, pero sin embargo no poder ser vistos. Uh-huh. No poder ser localizados, porque nosotros veríamos lo que está detrás del objeto. Uh-huh. Se trata de camuflajes de tipo óptico que se basan fundamentalmente en tecnologías de cristales y en trabajos sobre micromáquinas capaces de alterar las estructuras materiales que componen el objeto. ¿Y cuál es la utilidad? Bueno, la utilidad obviamente está clara, es decir, se trata de volver invisibles al ojo humano objetos. Bueno, básicamente el perfil ha hecho bastante de esos trucos, ¿no? Basado en esa tecnología. Claro, sí, pero... En tanto que muchos más lo utilizan, pero esto es mucho más. Porque esto no se trata simplemente de la búsqueda de la transparencia mediante el efecto del juego, que es lo que haría un mago. Por ejemplo, ¿cómo se llama el mago este tan conocido? Que lo hizo con la Estatua de la Libertad. De Copperfield. No. Aquí lo que se trata es de colocar materiales capaces de devolver al ojo que los ve lo que tiene detrás. Es decir, de hacer que el objeto se vuelva invisible por la incapacidad de percibirlo cuando se le mira. Es decir, se trata fundamentalmente de un trabajo sobre materiales. Bueno, esto vino porque a Garrido Cottam se le escapó una cosa. Y es que, ¿os acordáis todos la noticia que trajo Bruno, que se ve en internet y en televisión, de los 16 objetos filmados en México? Mm. de los famosos ovnis que filmó la Fuerza Aérea Mexicana, que estaban captando el radar, que eran un grupo de luces y que desaparecieron. Vaya, eso pues, era el experimento. Ahí está. Era realmente un experimento, tira, ahí nos ha dicho si sí o si no. Pero claro, ahora lo que pasa es que en cualquier caso, ya han empezado a tirar no solamente de los famosos 16 ovnis de México, sino de otra fotografía conocidísima, que es la del famoso platillo ovni que aparece sobre el Popocatépetl, al lado de la Ciudad de México, donde se ve perfectamente una especie de ruta de movimiento de un objeto que aparece y desaparece ante los testigos en el aire, como si se hubiera esfumado. Claro, esto explicaría algunos elementos muy interesantes de del fenómeno ovni, que luego Bruno Sbogue querrá comentar, que son muy conocidos de los años 50. Son fenómenos dobles. Por un lado, objetos que se ven, pero no localiza el radar, o sea, como si fueran aviones stealth, como un F-117, y objetos que no ves, pero que capta el radar. Es decir, el radar capta objetos, devuelve ecos de máquinas o de objetos físicos que no están luego a la vista de nadie. Es decir, no hay lo que se llama visión real, si tú no los tienes delante, porque aparentemente no están. Pero los sensores de los radars devuelven eco de posición de que allí hay algo, algo físico que está devolviendo el eco. Bueno, esto aclararía montañas de fenómenos ovni hasta ahora inexplicados, si de verdad este tipo de tecnologías se hubiera llevado hasta el extremo que las técnicas de Susumu Tachi en la Universidad de Tokio parecen indicar, puesto que también se dijo en la entrevista que las técnicas de la Universidad de Tokio sobre Crystal Vision tenían como mínimo 15 años de investigación ya muy avanzada. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que, aunque no sea un gobierno como el norteamericano o el japonés o en unión los dos, universidades y centros de investigación militar, los que estén trabajando en sistemas de camuflaje óptico, lo que sí parece claro es que deja abierta la línea a que detrás de algunos elementos del fenómeno ovni se esconde una tecnología, pero que se empieza a percibir de qué tipo es. Esto es muy importante para los investigadores de cara a poder hacer una especie como de mapa de realidad, es decir, de reconstruir de nuevo montañas de casos que habían quedado en la duda, porque se producía uno de estos dos fenómenos aparentemente incongruentes. O captabas el objeto y no lo veías, o veías el objeto y no lo captabas. Bueno, en todo caso, Bruno, uno de los grandes ángulos de la ufología, ¿verdad? Prototipos creados por humanos que pasaban. O cualquiera sabe qué. Claro, es que tenemos dos opciones para interpretar esos casos. Una primera opción es pensar que, como se ha insinuado, esa tecnología existe, se ha puesto en práctica. Está claro que a nivel general no, eso es evidente que no. Y que se lleva poniendo en práctica mucho tiempo, no. Y lo que en realidad se interpretaba como ovnis invisibles en determinadas circunstancias, o porque los captaban únicamente las fotografías, o únicamente los radares, únicamente una filmación, eran en realidad ensayos de este tipo de tecnología, o hay otra segunda opción, que pensar que los responsables del propio fenómeno, la inteligencia que está detrás de ese fenómeno, dispone ha desarrollado de esa tecnología. Claro, alguna tecnología de la que disponen y que respondería a una tecnología avanzada, pero que no sería exactamente la misma, claro, de la que estamos hablando aquí. A diferencia de lo que hacen lo que está presentando Carlos, a diferencia de lo que hacen los grandes ilusionistas como David Copperfield, Copperfield no modifica el objeto. Exacto. Que la gente no ve. Lo esconde. Modifica el entorno. Exacto. Modifica el escenario. Crea una ilusión. Aquí no es una ilusión, aquí es la realidad. ¿Qué realidad? Y aquí se modifica, digamos, el objeto que se convierte en invisible, que es lo que quedaría detrás de algunos episodios ovni verdaderamente llamativos. Hace muy pocas semanas, en los expedientes del misterio, hablábamos de algo muy parecido que ocurría, creo que en el año 2000 o 2001, en el aeropuerto de Chicago, el segundo más importante de los Estados Unidos, con un tráfico enorme, que durante semanas vivió decenas de estos episodios. Todo empezó con la operación de despegue de un avión, una operación absolutamente normal y habitual, controlada por los operarios de las torres de control que disponen de sus radares, y ese radar detectó la presencia de un objeto sólido, un objeto que aparecía en los radares de primario, es decir, que estaba físicamente ahí y que parecía estar esperando en las pantallas siempre de los radares, parecía estar esperando el momento en el que el avión pasará a su lado. Tanto es así que el avión tuvo que desviarse a indicación de lo que le decían los radaristas, porque había algo que estaba entorpeciendo su ruta y que unos kilómetros más allá podía provocar incluso una colisión. Pero el piloto no observaba absolutamente nada, pero la realidad física y la existencia de ese artefacto estaba ahí, o se encontraban ante un error en los equipos de detección, que fue descartado por los ingenieros de Chicago, o se trataba de algo que escapaba por completo a una explicación racional. Ciertamente, lo que la lectura que se saca de este tipo de episodios es la puesta en práctica de esa tecnología. Pero ¿quién la puso en práctica en Chicago y en otros muchos lugares? Esa es la gran duda. ¿No? Lo que me ha llamado tanto la atención esta noticia es... Y el problema no es un episodio, perdón, de por ejemplo, del 2000-2001, en donde sí podríamos pensar que esa tecnología se ha puesto en práctica. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Hablamos de episodios en los 60-70. O en los 50, cuando esos extraños ovnis detectados en radar, pero no registrados visualmente, sobrevolaron Washington en julio del 52. Lo interesante de la noticia es que daba la sensación, cuando hablaba el investigador de la NASA, el ingeniero de la NASA, que alguien en Estados Unidos, y parece que también en Japón, dado que son los que están llevando a cabo la investigación en Crystal Vision, en camuflaje óptico, han descubierto o de alguna manera se escapó en la conversación que alguien estaba detrás, de que se conocía que quien provoca el tipo de fenómeno que habitualmente llamamos OVNI, en muchos casos cuenta con algún tipo de tecnología enormemente poderosa y sorprendente, pero que se empieza a apreciar, es decir, que se empieza a conocer qué es lo que en realidad estaban haciendo. Bueno, esto sí le puede dar un cambio importantísimo al fenómeno OVNI, porque explicaría también el por qué el cambio a veces, la famosa mutación del fenómeno, cómo va cambiando según nos vamos aproximando a intentar entenderlo de manera mínima. No es automáticamente cambia y se convierte en otra cosa. Mm-hmm. Bueno, pero... Sí, le digo que la gran pregunta sigue siendo esa, porque podríamos pensar las leyes, las físicas, las leyes son universales, no responden únicamente a algo que tengamos en nuestro entorno terrestre. La ley de la gravedad también existiría con sus diferencias numéricas, pero también existen en otros puntos. Las leyes son universales y, por lo tanto, los desarrollos científicos que una hipotética civilización haya desarrollado a X años luz de la Tierra tendrá mucho que ver, si es más avanzada que la nuestra, que lo que nosotros desarrollemos en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, esa interpretación es maravillosa para interpretar en clave ET la casuística. Fíjate, curioso que los periodistas... Pero podríamos ir mucho más lejos. Fíjate que divertido, los periodistas chilenos que lo investigaron se lo estaban enseñando a Jesús, y en realidad estaban pensando en algo para mí mucho más parte del folclore, de la leyenda o del mito, porque para mí forma parte del folclore. Es una leyenda urbana muy sofisticada, pero una leyenda urbana al fin y al cabo, que son las teorías famosas de Jan Robben, que todos conoceréis, expuestas en el libro Operación Oort. Operación Oort es un libro que básicamente, bueno, pues en el fondo lo que hace es realizar una construcción teórica sobre lo que es una gigantesca leyenda urbana modificada a lo largo de los últimos 20-30 años. Es decir, yo estaba pensando realmente en manipulación humana. Es decir, yo lo veo imposible. Sin embargo, claro, hay otros que se han dado cuenta que tal vez no, a lo mejor... es más fantasioso pensar que son seres humanos que otra cosa. La verdad es que en cualquier caso, como punto de línea de investigación nuevo, me parece fascinante. Bueno, pues un apunte más sobre ufología, para que luego os quejéis, que no hay cosas nuevas sobre ufología. Bueno, pues todas las semanas estamos teniendo casi ya una noticia, ¿eh? Está bastante bien. Y ya por fin sabemos, Jesús, hombre, a ti que tanto te gusta Tchaikovsky, ¿verdad? Y, ya sabemos quién es el hombre del piano. Bueno, existe una última teoría, una última hipótesis, de eso, que sea verdad. No era el amigo del mimo, ¿no? No, aquello ya queda descartado. Ahora tenemos grupo rock. Ahora tenemos una banda rockera checa, que por ahí van los tiros, ¿no? La noticia es curioso porque no la he visto por televisión, sin embargo, bueno, pues parece que tiene como bastantes puntos a favor de intentar identificar a este misterioso hombre del piano en Inglaterra, ¿no? También se ha llegado a decir que era puro marketing, porque hay una película que plantea un caso muy parecido y, sí. Y bueno. Bueno, es curioso porque yo hace poco estaba haciendo, en esta última semana, investigación de gente que ha aparecido también súbitamente, ¿no? De estas apariciones... Rudolfen. Sí, el caso de Rudolfen ya está bastante descartado, a pesar de que movió muchísimos ríos de tinta, ¿no? Sí. Pero sí quedó descartado porque se encontró el origen. Pero claro, cuando yo vi el lugar donde se había encontrado a este hombre del piano, que como bien sabéis es en el condado de Kent, en Inglaterra, pues me di cuenta que ese lugar parece que tiene una especie de atracción magnética para atraer sucesos similares. Y encontré un caso el 6 de enero de 1914 en la High Street de la ciudad de Chatham, en el condado de Kent, también en Inglaterra, donde aparece de repente otro ser humano, en este caso no vestido de una forma primorosa y con las ropas mojadas, sino totalmente desnudo, que empieza a correr arriba y abajo de esta calle ante la mirada atónita de unas transeúntes, porque eran mujeres las que pasaban en aquel momento, ¿no? Bueno, se intenta buscar la ropa no se encuentra por ninguna parte, porque bueno, se aparece un señor desnudo en algunas, en algún sitio ha depositado la ropa. No encuentran nada y, ya digo, no aparece ningún resto de su ropaje ni de sus zapatos. Al final coge, prende al, a este hombre, al exhibicionista, y lo lleva a comisaría. Le interrogan, el hombre tiene una amnesia tremenda, fue incapaz de explicar nada acerca de sí mismo y finalmente le declaran loco y le internan en un manicomio. Y ahí se pierde ya la pista de este hombre, ¿no? Bueno, lo cuento como un caso bastante significativo de que ocurriera en un sitio muy cercano a donde aparece este hombre del piano en el condado de Kent. A lo que íbamos, la noticia última, la, de hecho ayer en uno de estos periódicos digitales, es donde la pude ver, comentan que, bueno, en este caso es un señor, un tal Thomas Strand, que el que nos da el nombre supuesto que tendría este hombre del piano, ¿no? Thomas Strand. Ya estamos poniendo ya no solo rostro, sino también un nombre. Las pistas, bueno, pues es, dicen que podría ser un ex integrante de una banda rockera checa que bueno, fue identificado por uno de los compañeros de aquella banda, que ya no existe, ¿no? Que además tiene un nombre bastante curiosillo también, que era Ropotamo. Era la desaparecida banda de rock, ¿no? La famosa banda Ropotamo. Entonces, uno de los excompañeros de aquella banda de Ropotamo aseguraba que se trataba de Thomas Strand, que era un músico, según sus palabras, un músico fantástico y fascinante, a la vez que muy tímido. O sea, que ya desde entonces era bastante tímido. Y el que lo declara, el que este es compañero, se llama Clausius Crispin. También el Clausius Crispin. Crispin Flander. Y sale también a colación un hermano gemelo de Crispin, llamado Richard, que dice que también tocó en el grupo y que ahora trabaja en Estados Unidos en el sector informático, o sea que es algo muy relacionado con la música. Y también está convencido que Strand era el antiguo colega, el mismo que vivió en Praga hace 2 años con problemas mentales. Bueno, pues esos un poco son las pistas que están conduciendo un poco a determinar la identidad de este famoso hombre del piano. ¿Será o no será? No lo sabemos, porque, bueno, ya sabéis que hace poco también pues salió esa otra pista, ¿no?, de que podría ser otro señor, que luego apareció el hermano diciendo que en absoluto, o incluso apareció él mismo diciendo que él no era el hombre del piano. Entonces hay que tomarlo un poco con referencias. Pero bueno, lo que es curioso es que Clausius Crispin, cuando recuerda a este hombre, al hombre del piano, al que dice que se llama Thomas Strand, no solo le recuerda como alguien muy tímido, sino que decía que su excompañero Strand era capaz de interpretar de memoria, a pesar de que él tocaba en una banda rockera, pero era capaz de interpretar de memoria piezas de Franz Liszt y de Federico Chopin. Es decir, que la capacidad para tocar piezas clásicas pues quedaba acreditada por menos con los recuerdos que tienen, que tiene Crispin, ¿no? El famoso Crispin. Crispin, bueno, pues ahora se llama Thomas Strand, y lo que está clarísimo que este ya tiene un disco seguro. Sí, Thomas Strand, ¿no? Porque Thomas Strand creo que es uno de una película. Thomas Strand. Estaría estupendo porque ahora pueden anunciar la reagrupación de Ropotamo, ¿no? Ropotamo. Claro. Ropotamo. Fíjate Ropotamo. Qué nombrecillo, ¿no? Para ser un grupo checo. El retorno. Pues, sería un exitazo, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí. Con Piano Man entre los miembros del grupo, bueno, pues sería una cosa. Sí. Yo soy en esta historia, yo estoy muy desconcertado y soy muy mal. Soy muy mal pensado porque incluye 2 bonus track de Piano Man. Sí, en el psiquiátrico londinense. Sí, en el hospital de Darfur, ¿no? Que es donde está ahora recluido. No, a mí es que es un caso tan sorprendente, tan inexplicable, que uno, si se activa la parte más racional, tiene que pensar por necesidad verdad, ¿no?, en que estamos ante eso, una campaña de marketing, sí, que oculta algo, pero evidentemente esa persona lleva una vida normal, baja a la panadería, compra el periódico, a lo largo de su vida ha estado delante de muchas personas que le pueden identificar en los últimos tiempos, ha tenido que desplazarse hasta el Reino Unido, ha viajado en un avión, en un barco, en un coche, ha pasado fronteras, ha entrado en tiendas, ha comido en restaurantes. Nadie ha identificado. Hay una persona que además tiene unas características físicas muy peculiares, muy identificativas. Uh-huh. A mí, y la verdad es que esa historia me llama profundamente la atención. Me gustaría saber si además existe físicamente, porque claro, he visto fotografías del personaje nada más. Le voy a pedir a nuestro director general de informática, Martín Espósito, le voy a pedir que nos haga un rastreo Google en internet, a ver si esto de Ropotamo se ha puesto ahora de actualidad. A lo mejor han puesto una página web hace poco. Sí, además no viene acentuado, por eso digo Ropotamo, o sea, no Ropotamo, que todavía... Tienen que existir fotos de ese grupo. Tiene que existir, claro. Venga, vamos a investigar. Yo soy original, se dice Ropotamo, ¿eh? Ropotamo. Bueno, pues el acento se lo ha quitado. Queda más bonito Ropotamo. Sería Thomas... Thomas Strand y los Ropotamo. Y los Ropotamos. Este grupo de estas tres personas, dos hermanos gemelos. Y además tiene que haber referencias a internet porque se ha hablado hace dos años, ¿no? Sí, claro, imagino que sí. Claro, claro. Bueno, pero vamos a ver si se ha habilitado alguna página web en el último mes. Vamos a ver. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego seguimos, que tenemos un santuario satánico puesto al descubierto gracias a unas obras en Murcia, ¿no, Bruno? Sí, muy cerquita de Cartagena. Muy cerquita de Cartagena. Vamos a contar ese asunto, algo que ha llamado mucho la atención. Hablaremos de la hipótesis Gaia para el planeta Tierra. Y tú tienes también una cosa de objetos perdidos, ¿no? Sí. Se cumplen 200 años de la Oficina de Objetos Perdidos de París. Del primer objeto perdido. Sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí estamos conversando animadamente sobre lo mal que va el mundo. Está fatal, Bruno. La cosa está fatal. Yo no sé si nos deben quedar ya un par de centurias, ¿eh? Sí, o tres, pero no muchas más. No muchas más. Bueno, pues vamos a ver este asunto de Murcia, que seguro que va a llamar mucho la atención de nuestros oyentes. ¿Y qué ocurre? ¿Que estaban haciendo unas obras? No, exactamente no. Había, sí, ese objetivo, porque estamos hablando de un caserón abandonado. Y que de vez en cuando era ocupado por ocupas, pero no había nada más. La zona exacta es cerca de Cartagena. Muy cerquita, en Muralla del Mar, muy cerca de donde está ubicada la Universidad Politécnica de Cartagena. De Cartagena. Y allí, en una misión rutinaria, supongo, pues para saber las circunstancias en las que se encontraba el edificio abandonado, para lo que fuera en el futuro, y a tenor de que existían a sabiendas denuncias no sé si formales o informales sobre la ocupación por diversos grupos en diversas etapas de esa vivienda, cuando la policía efectúa una identificación rutinaria en el lugar, pues tratando de averiguar si había alguien en su interior, en qué condiciones se encontraba ese edificio, pues encuentran que está parte de él sorprendentemente bien. Y las fotografías así nos lo muestran, para ser un edificio aparentemente en ruinas y para ser un edificio en el cual hace décadas que no habita nadie, pues lo que se esperaban eran escombros y más escombros. Pero no, una parte de su edificio se encuentra extraordinariamente. ¿Y qué se encuentra en el interior? Pues se encuentra a un lado, en una de las paredes, un gigantesco pentagrama invertido, en cuyo interior había la figura dibujada de un macho cabrío, un símbolo que se asocia al satanismo. Además, en otra de las paredes, una inmensa cruz negra, pero invertida. Y bajo esa cruz negra, algo parecido a un altar, a cuya derecha se encuentran 19 textos, 19 invocaciones mágicas que coinciden con las dadas a conocer en su momento por Yindi y por las utilizadas en diversos grupos satánicos. La apariencia de esa sede es de un lugar limpio, de un lugar en donde ha habido gente recientemente y en donde existía un cuidado y un mimo por tenerlo aparentemente bien. La lectura que se ha sacado de la existencia y del descubrimiento de esta especie de templo es que en ese lugar, muy cerquita de la Universidad Politécnica de Cartagena, existía algo parecido a un culto satánico que era frecuentado, el lugar además, por personas de forma habitual. No se sabe exactamente por quiénes, no se conoce la existencia de ningún grupo de estas características, pero inmediatamente lo que se ha generado es una inmensa sorpresa y cierto temor, un temor absolutamente infundado. Es decir, la existencia de un grupo que profese el satanismo no tiene por qué ir vinculado en absoluto a la violencia ni a ningún otro tipo de actividad delictiva. Puede ser simplemente un comportamiento intelectual, porque también lo existe y ha sido moda durante muchísimo tiempo, la afiliación a este tipo de grupos, más como una especie de rechazo social a diversas pautas establecidas como normales, pero que además estaban siendo llevadas a cabo por personas de un nivel medio o un nivel medio alto. Es decir, no es necesariamente un síntoma de que pudiera estar ocurriendo algo terrible, delitos horrorosos en esa región. Pero es sorprendente porque parecía un culto activo y que se ha asociado por los símbolos. Ahí yo ya pongo todas mis dudas, y la información así lo revela, pero pongo todas mis dudas a que, según la información distribuida, todos los elementos y símbolos que se han encontrado en este templo son idénticos a los utilizados por la Iglesia de Satán, que es la organización que fundó en 1966 Anton Sanzor Lavey. Yo no encuentro ninguna relación, y estoy absolutamente convencido que nada tiene que ver con la Iglesia satánica de Anton Lavey, sino con un grupo de personas que, por la razón que sea, encontraron en esto posiblemente solo divertimento o posiblemente una forma de expresión, pero no necesariamente toda la carga negativa, casi similar o cercana a la delincuencia, que muchas personas interpretan en cuanto oyen hablar de un rito satánico. Pero es sorprendente, este tipo de descubrimientos nos hacen todas las veces, siempre. A mí sí que me ha recordado algo. No, pero infunde temor. Infunde temor, sí, exacto. Sí, sí. A mí siempre me ha recordado algo, antes hablábamos de Zaragoza, vuelvo a hablar, a finales de los años 80, año 88, año 89, aproximadamente, una de las principales plazas de la ciudad, en la Plaza San Miguel, por cuestión de unas obras se sometió la plaza a una remodelación para hacerla más viable para el transporte urbano, se derribó alguna vivienda y en una de ellas, al derribarse, quedaron al descubierto lo que era parte de las paredes que coincidían con la fachada de la vivienda que estaba contigua. Y ahí apareció un pentagrama invertido con una representación de un macho cabrío de aproximadamente unos 2 metros de diámetro, que causaba una sensación, una fuerte sensación entre los viandantes, y que recuerdo que mis primeras aproximaciones a este tipo de temas fotografié hasta la extenuación, por lo sorprendente y por la precisión y por el mimo que los autores de aquel dibujo, de aquella pintada, habían efectuado. Pero creo que el mensaje importante ante este tipo de hallazgos es decir que, pese al temor que puedan generar, no tienen que estar asociados en ningún momento a conductas delictivas ni a lo que entendemos por sectas satánicas, eso, sino gente, a cultos gente diferentes. Snob, gente extravagante, gente... En muchos casos se responde a eso. Sí. Yo recuerdo, y es ahora que hablamos de la Iglesia de Satán, radicada en San Francisco, y que tuvo entre sus miembros a personas muy destacadas. Yo conocí a un miembro de la Iglesia de Satán en España, a un español que era miembro de la Iglesia de Satán, que tuvo cargos políticos importantes, que fue cónsul por nuestro país en otro país, que tuvo una relevancia política no especialmente publicitada, pero sí muy, muy importante en algunos gobiernos de la democracia española. ¿Y era peligroso? Y no era en absoluto peligroso, salvo por sus ideas, en todo caso, tampoco comía niños. Y confesaba que su pertenencia a la Iglesia de Satán, que él, mientras había estado viviendo en San Francisco, cumpliendo labores políticas, había pertenecido a la Iglesia de Satán. Él, como el resto de miembros, eran personas con una alta situación social, en este caso con un cargo diplomático importante. Eso parece siempre una constante, ¿verdad? Sí, y es una constante. Cuando se le preguntaba qué buscaba en esa presencia en el grupo, pues decía que únicamente sexo. Matice. Que únicamente sexo. Cosa fácil. Entonces, que no olvidemos que en muchas ocasiones, en el 99% de las manifestaciones satánicas, lo que hay es una búsqueda de algo que moralmente no está bien en el entorno social de la persona. Y se refugia en esto para... Exacto. Y que sin salirse de ese entorno social, a veces se da la espalda y camina en otra dirección, pero aparentemente manteniendo ese estatus social. Bueno, pero la motivación sexual no hace falta solo de ser satánica, ¿se acuerdan? No, evidentemente. Pero el morbo, Jesús, el morbo... Claro, no, es verdad que son lugares muchas veces para ligar. O sea, suena muy profano porque fíjate toda esa parafernalia. No, este lo que quería evitar era ligar. Quería evitar ese periodo intermedio. Quería ir directamente al grano. Sí. Bueno, al grano... Bueno, sí, lo que estoy pensando. Sí. Pero es verdad, yo creo que Bruno nos ha dado el ejemplo más claro de cómo funciona el 90% de esta gente. Si es que... Vamos a dejar siempre un 10%, ¿verdad? No, evidentemente. Pero sobre todo las satánicas en general, muchas de estas organizaciones pseudo-secretas, estas sectas, ¿no? Satánicas o no, siempre hay dos elementos que subyacen. Uno es el sexo y otro es el poder. Sí. El poder en todos los sentidos, es decir, desde tener cargos públicos hasta mandar a un pequeño grupo de personas, pero normalmente el sexo. Acordaros aquella famosa secta del Weiss, pedofilia, la más dura de sí, pero era un sexo delictivo, pero camuflado, no como secta satánica, sino como secta ufológica. Por ejemplo, no era delictivo en el sentido que no había, como el caso del Weiss, no había delito en eso, sino en otras cosas, pues caso de Vidcores y Guaico. No, pero en el Basic hubo sexo delictivo. Pero estaba rodeado de días, es una cosa. Sí. Era una cosa asombrosa. Se aferran esto de la orgía sagrada, ¿verdad? Sí, la de los niños de Dios. Bueno, estoy recordando a Iswaizat, ¿no? Por ejemplo, la película. Sí. Representa sí. un poco eso también, ¿no? Sí, pero hay, por lo menos lo que se mostraba en la película, ¿no? Esa especie de ritual que se hace con el sexo, pero siempre buscando pues otro tipo de cosas, es decir, no solo el sexo, porque toda la gente que acudía a esa especie de conciliábulo era gente muy muy poderosa y no tenía que buscar esas artimañas, ¿no?, para conseguir lo que quería, sino que estaba un poco revestido por una especie de sensación de poder, que los que pertenecían allí había una sumisión por una parte, que normalmente casi siempre eran de las mujeres, claro, y por otro lado una serie de rangos, ¿no? Pero en la mayoría de las sectas más campechanas de estas, lo que se busca es eso, es sencillamente influir sobre determinadas personas, tener esa cuota de poder y ligar todo lo que se puede, cuando digo ligar en el sentido amplio, y por desgracia eso es lo que se pretende. Lo que pasa es que después normalmente siempre hay el listillo, ¿no?, del grupo, que intenta camuflarlo todo con una serie de simbología. Sí. Puede ser o bien simbología alquímica, medieval o la satánica, a través del libro de la Biblia satánica de Antón Sanzor Labey, pues yo creo que todo el mundo ya se ha convertido en satánico, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que ocurre con la película del Día de la Bestia, que se coge en este caso la escenografía de la Bactritemo y se busca ya una serie de historias para pergueñar una pues toda una trama satánica, que en el fondo era el satánico este que aparece en la película, ¿no? Dicen, yo soy satánico y Carabanchel, ¿no? Sí, pero de todas formas, yo sí quiero hacer una distinción. Es decir, y aquí incluso a favor de quien busca sexo en las sectas satánicas. Porque y lo he percibido en muchísimas ocasiones, que dentro de determinados grupos considerados sectarios, no voy a entrar a valorar si se podían considerar o no de esa forma, pero sí que he encontrado a muchos líderes que lograban, muchos líderes, muchos gurús de estos grupos, y nada en ellos aparentaba creencias similares a las satánicas, pero sí buscaban ese nivel de sumisión entre los adeptos, entre las mujeres, en muchos casos, y que a veces concluían en eso, concluían en una sumisión sexual, del adepta al gurú. En el caso del satanismo, ese grado de sumisión yo no lo he encontrado entre personajes como este que me aseguraban que buscaban únicamente eso, con unas prácticas que quizá no son las moralmente aceptadas, pero sí que existía más libertad en ese sentido. No creo que las adeptas a determinados grupos y a determinadas sectas sean libres a la hora de mantener sexo con sus gurús. Yo, si fuera Luis Seifer, estaría muy decepcionado. con estos súbditos. Con estos súbditos. Bueno, pues este asunto, nadie ha reclamado nada, ¿no? No. Evidentemente no creo que vaya a salir los miembros de la iglesia diciendo nos han robado nuestro local. Nuestro local ceremonial. No, porque no estaba registrado, no era propiedad de nadie, pero tampoco es un delito. Claro. Es decir, una iglesia satánica puede, en nuestro país, presentar papeles y entrar dentro del registro de asociaciones religiosas si se considera que cumple unos requisitos. Paga, ¿no?, sus impuestos y la luz y el agua y todo claro, eso. Claro, lo que ocurre es que no es un requisito cumplido el utilizar un edificio que no es propiedad de ellos. Pues ¿no? Nada. Es el caso, ¿no? Con el pentagrama y el macho cabrío, otra parte. Sí. Tendrán que buscar otro hueco por ahí. Ya encontrarán, supongo. Sí, sí, sí. Bueno, Jesús, estoy muy preocupado porque acuérdate de nuestra visita a París en 1900, cumpliendo con lo que nos dijo Julio. ¿Qué tiempos aquellos? Hombre. Y perdí un Dupont, perdí un encendedor Dupont. Yo no sé si lo podré encontrar en esta exposición. Va a ser difícil porque ahora se cumplen los 200 años cuando se inauguró el servicio de objetos perdidos en París. Y bueno, pues gracias a eso, ¿no?, a esa especie de aniversario, esos 200 años de objetos perdidos en París, sí, pues está surgiendo todo tipo pues, de anécdotas de las cosas que allí la gente se pierde. Sí, sí. Algunas veces se recupera y otras veces no se recupera, ¿no? Yo te dije, fue proclamarse emperador Napoleón, ¿eh?, y fundar la oficina. Y fundarse la oficina. Yo creo que es una de las mejores cosas que se ha podido hacer, porque por lo menos es como un lugar de encuentro, ¿no? No hay lugares de encuentro para quedar con un amigo, bueno, pues decir, bueno, lugar de encuentro del objeto perdido, que normalmente nunca está lo que tú pierdes. Siempre encuentras otros relojes, otras gafas, otros paraguas que no son los tuyos precisamente, que por otra parte son los que normalmente se extravían, ¿no? Estos objetos más pequeños, más cotidianos. Pero claro, a raíz de esta noticia, pues han surgido las anécdotas de gente que se ha olvidado cosas curiosas que parecen como fuera de contexto, de cómo a alguien se le puede olvidar, por ejemplo, un cráneo. Un cráneo. O un vestido de novia, como ha ocurrido y a veces así ha quedado registrado en esta oficina. O cómo se le puede olvidar una pierna de madera. Pequeño detalle, claro. Sí, un pequeño detalle, ¿no? Uno de los objetos más curiosos y además es casi para premiar a la persona que lo depositó en su momento, porque fue un taxista, es que dejó una barra de oro de un kilo. Una barra de un kilo. O sea, sí. Taxista lo encontró allí en el taxi y bueno, un taxista honrado, bastante honesto, y no se le ocurrió mejor forma que llevarlo a la oficina de objetos perdidos. Yo me he contado esto, ustedes verán, ¿no? Entonces, bueno, lo extraño es que nadie lo ha reclamado, ¿no? El famoso oro de Moscú, a lo mejor. Sí, el oro de Moscú. Bueno, claro, el que lo perdió, a saber de dónde procedía ese lingote de oro, porque no ha querido reclamarlo. Tendría muchos. Está evidenciando un poco el origen delictivo, ¿no?, de ese lingote de oro. Entonces, al final están pensando en dárselo otra vez al taxista, porque cuando un objeto no se reclama y pasa un cierto tiempo, pues el que lo depositó es el que lo puede retirar, ¿no? Ah, ¿y esto qué se hace? ¿Si nadie reclama al cabo de un tiempo, claro, hace una subasta? Estamos, o... Exactamente, claro. No. En principio, bueno... Van dejando. En principio hay un tiempo legal, ¿no? Sí. El tiempo legal es que aquellos objetos que están valorados en menos de 50 euros solo permanecen 3 meses en la oficina y a partir de ese momento pasan a otra oficina y es verdad que al final o se acaban regalando a los propios funcionarios, se lo acaban quedando o sencillamente hay subastas. Aquellos que tienen un valor superior a los 50 euros esperan en su momento oportuno hasta que alguien los vaya a rescatar durante un año y un día. Un año y un día, que es el tiempo que por lo menos permanecen en las estanterías, en los anaqueles, ¿no? Luego de este tiempo, son trasladados a un almacén un poco más grande, en la sede del Ministerio de Finanzas, o bien, son subastados, ¿no? Y esas subastas, pues lógicamente, ya están en función de la cantidad y siempre que no estén dentro de lo que es el patrimonio, ¿no? Porque hay veces que hay cuadros, este lingote de oro evidentemente no se va a subastar, cosas de este tipo, hasta la langosta, por ejemplo, que en un momento dado alguien se perdió, pues tampoco, y que lo perdió en un aeropuerto internacional de Charles de Gaulle, pues está claro que no se va a subastar esa langosta, que por cierto entregó IVA, y ahora ya creo que está bastante más tiesa que la mojama, ¿no? En las placas dentales, como se han encontrado también, o se han depositado, o, bueno, agarraos, las cenizas de una persona que había sido cremada. Bueno, pues la urna con las cenizas. Eso es tremendo. O sea, que te incineren, ¿verdad?, para acabar en la oficina de objetos perdidos. Que alguien lo reclame, ¿no? Sí. Se calcula que son 900 objetos que se pierden a diario. Por lo menos los que se depositan allí, sí, se perderán muchísimos más, por supuesto. Estamos hablando de Francia, ¿no?, de París en concreto. ¿Y por qué en todos estos servicios siempre hay una urna con cenizas? Siempre, además que son las del abuelo, normalmente, ¿no? Sí. Nadie las reclama, las deja, no sé si es una forma deliberada o no, en algún sitio, hasta que alguien las encuentra y, claro, ¿qué haces con ella? Tirarlas a la basura, como que queda feo. Pero es que tú vas ahora mismo al aeropuerto de Barajas o a cualquier aeropuerto europeo. Seguro, seguro. Y, que en, el, una urna. Y en el almacén de aduanas, seguro que está una urna con cenizas que alguien ha olvidado. Sí. Fíjate, ¿sabes los objetos que devuelven cada año, ¿no?, a sus, bueno, sí, legítimos propietarios? ¿Cuántos? 43.000 objetos. O sea, uh-huh, anda narices, ¿no? Uh-huh. 43.000 objetos, no solo que se pierden, sino que son los que se devuelven, ¿no? Otros tantos o más son los que quedan ahí sin que nadie los reclame, ¿no? Por distintas razones. Porque, claro, no me extraña que ir a reclamar una langosta, como que no. No, y luego estará siempre el pícaro de turno, ¿no?, que irá todos los días y dice, sí, pues sí, he perdido... el cupón es mío. Dice, ya, sí, que ya te conocemos, Martín. Bueno, pues el paraguas. Bueno, por lo que está a la derecha. No, que ese es el extintor y no te lo damos. Esa langosta tiene mala cara ya, sí, para... lo que va a durar. Se me pasa a mí, hombre, si quieres coger una intoxicación te la puedes llevar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, fíjate que con una intoxicación de langostas y de otros mariscos es como se gestó Drácula de Bram Stoker, o sea que bueno, tiene hasta su influencia literaria. Hombre. Uno de los objetos o de los ejemplos más recientes de cosas insólitas que se han depositado fue un puñado de diamantes que se encontraron en un área pública y que fueron devueltos a su dueña, que era de origen estadounidense. O sea, por lo menos esta sí que se los olvidó y sí que lo reclamó, supuestamente porque no estaban teñidos de sangre y tenían un origen delictivo. Pero fíjate que poder, un puñado de diamantes, pues tiene, ¿dónde tienes la cabeza? Que lingotes de oro, ¿eh? ¿Tú has perdido algo así alguna vez? No, lingotes de oro nunca. Nunca, ¿no? Puñados de diamantes alguna vez, pero yo es que ya no me acuerdo. Lingotes, otra clase. ¿Y tú, Carlos, has perdido cosas? Sí, yo diamantes en bolsas todos los días, los llevo. Todos los días. Diamantes. ¿Y tú, Jesús, has perdido...? Sí, bueno, yo mi empaste. A ver si me hago un empaste. No me pierdo todos los días el mechero. Sí, yo, pero eso es una pérdida habitual, ¿no? Sí, yo estoy perdiendo la inocencia con los años. Sí. Bueno, pues asuntos de nuestra querida tertulia de las 4C. Y bueno, pues claro, ¿de dónde vivimos? En el planeta Tierra. Dicen que es un planeta vivo, que es un planeta demasiado vivo, que algún día incluso se va a deshacer de una plaga llamada seres humanos. ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Podrá ocurrir esto alguna vez? Yo creo que es extraño que no se barrió todavía una ola. ¿Somos una plaga? Sí, yo creo que sí. Mm. Tenemos toda la pinta de ser una plaga, pero además sí, de sí, verdad. ¿Y cómo nos extendemos, eh? Por eso somos una plaga. Mm. De ahí la palabra. Sí. Vamos a ver, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Británica de Cardiff han realizado una investigación en la cual han llegado a una conclusión que en parte se conocía, lo que pasa que, bueno, se ha demostrado ya siguiendo un protocolo científico para demostrar que es cierto, y es que los cambios climáticos del hemisferio norte y sur no están solamente íntimamente ligados, sino que además lo hacen por una especie de efecto regulador de vaivén. Observaron que cuando el clima se calentaba en el hemisferio norte, en el hemisferio sur entró una fase de enfriamiento que minimizaba el transporte de aguas profundas en el océano Atlántico desde el sur, de manera que el fenómeno podía suceder también a la inversa. Uh-huh. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que en parte, de alguna manera, más o menos ya evidente, la Tierra tiene una cierta capacidad de autorregular su clima. De forma que cuando en el hemisferio norte, que es donde actualmente se está produciendo un efecto claro de calentamiento global, bueno, pues en el caso de los océanos, al menos, eso queda compensada con una fase de enfriamiento que hace que el transporte de aguas desde el océano Atlántico, desde el sur hacia el norte, bueno, reduzca el efecto del calentamiento en la parte norte del hemisferio. ¿Quiere decir eso que realmente, como dice Lovelock, la Tierra es un mecanismo homeostático que permite autorregularse? Pues no lo sabemos todavía, porque el gran problema que tiene el clima es que no tenemos espacio suficiente tiempo para poder calcularlo. Es decir, no lo sabemos. Lo que sí se ha hecho es que los investigadores de las dos universidades realizaron un experimento por ordenador basándose en los datos que tenían o que se han recogido desde el periodo o el tiempo en que, digamos, que las mediciones realizadas por los seres humanos son fiables. Y bueno, aparentemente lo que han llegado a la conclusión es de que se tienen ya las primeras evidencias de que las aguas del hemisferio sur tienen un papel activo y además relevante en la dinámica de los cambios súbitos de clima y que de alguna forma, bueno, pues existe una especie de mecanismo, como ellos llamaban, de regulación por vaivén, que permite, bueno, a la Tierra como tal, autorregularse para evitar problemas de alteración atmosférica o de calor en uno de los dos hemisferios. Bueno, pues una noticia interesantísima, y si la Tierra estuviera viva, pues eso significaría una cosa. Dios ya tiene nombre. Claro, más que... Sí, hay un cuento sobre eso. Más que viva, por lo menos que tiene una cierta capacidad de actuar como si fuera un organismo vivo global. Es decir, que tiene cierta capacidad de autorregulación, como si fuera... Pues como si fuera, imaginaos una planta que fuera capaz de moverse para captar la lluvia, por ejemplo. Sí, sí. Ahí el otro día, ahora que decías, Juan Antonio, si el ser humano es una plaga, observé una imagen, una foto, que de verdad lo que se puede deducir de esa imagen es que efectivamente el ser humano es una plaga, porque bien parecía el efecto de una plaga de insectos sobre un terreno verde. Es una fotografía que distribuyó la agencia Associated Press, que en España publicó El País, creo que fue ayer mismo, el propio sábado, una fotografía de la Amazonía, una fotografía aérea. Sí, sí. Pero lo primero que pensé al ver la foto es que ha habido un error a la hora de colocar la imagen dentro de esa noticia, una errata de imprenta, pero no, era una extraordinaria llanura de terreno, llano, liso, como un cristal, que era terreno preparado para cultivo de soja, y aquello era la Amazonía. Sí, sí. Una fotografía verdaderamente sorprendente, y lo primero que piensa cualquier persona es que por ahí ha pasado una plaga, y efectivamente la plaga que había pasado era la de seres humanos, ¿no? Se están cargando 120.000 árboles todos los días. Sí, pero... Y ahora el peligro, por lo visto, vimos en un reportaje el otro día, es las tribus de no contactados. O sea, las tribus que viven aisladas en el tiempo, que se supone que hay unos 300 grupos. ¿A qué te referías? A los japoneses que se han rendido. Ah, eso sí, en Filipinas. Pero claro, es que ya se presume que los grandes terratenientes, que los mafiosos de este asunto, se están cargando ya tribus enteras, o sea, para entrar en sus territorios y que no molesten, ¿no? Que no perturben, y como nadie pregunta, claro. Pues, qué triste. Es un drama, lo de la Amazonía. Sí, es sí. Un drama. Bueno, pues Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Aquí vamos con consultas Zona Cero. Sí, pues comenzamos, por ejemplo, con Yalilla de León. Dice, he estado leyendo en una página web de Internet un tema que me pareció bastante interesante. Hablaba sobre una nueva tecnología desarrollada por los Estados Unidos que tiene la capacidad de modificar la climatología de manera que pueden producir sequías o inundaciones. Lo llaman Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, ARP. Consiste en un conjunto de antenas capaces de producir modificaciones locales en la ionosfera mediante emisión de ondas de radio para calentar zonas de esta. Sí, venimos aquí hablando. Sí, oído de ello. Sí, hemos oído, ¿no? Un poquito, ¿no? Varios años. No, la verdad es que no, eso es bueno, quiere decir que supongo que son oyentes nuevos. Sí. Eso es bueno para ti, vamos a subir tu audiencia. Sí, el proyecto HARP yo creo que es un habitual, ¿verdad? Sí. Que igual que hay unos cuantos habituales que oigan eso y dirán otra vez la leyenda urbana, es que no. Pero qué va, más real que la vida misma, por suerte o por desgracia. Una aurora boreal, una aurora artificial. Sí, ha sido una de las últimas. Y ya está confirmada su existencia oficialmente. Se ha creado una aurora boreal artificial, lo contamos aquí en la tertulia, el proyecto HARP. Pues hablando de oír, José ha oído hablar sobre Félix Gracia. Parece ser que representa un nuevo paradigma en lo que a la concepción de lo que es el ser humano se refiere, dice José, y también sobre ciertos aspectos de la vida como su origen. ¿Qué opinión os merece su planteamiento? ¿Conocéis algún otro personaje de este tipo que profundice de esta manera? Sí, es San Juan Bautista, porque Félix Gracia dice serlo. Muy bueno, ya está. Estoy aplaudiendo a Bruno. Y lo siento porque es una persona que me cae y que me cayó bien en su momento. Trabajé para él cuando era director de la revista Más Allá, pero ciertamente no. Antes he hecho un comentario sobre los gurús, ¿no? No me gusta la gente que va al gurú, va dando teorías y filosofías nuevas y, no, bueno, prefiero dejarlo ahí. Lo siento. Ximeno, quería mandar un curioso artículo del diario de Internet Hoy Digital, firmado por Íñigo Domínguez, en el que la noticia es la siguiente: complot contra los templarios. Un documento inédito del Papa Clemente V revela que en realidad absolvió de herejía a la famosa orden en el proceso que acabó con ellos. A lo largo del texto podemos leer: la orden monacal y guerrera, fundada hacia 1100 en Jerusalén para defender los santos lugares, acabó sus días en 1314 de forma dramática tras una persecución en toda regla. El papel del Vaticano fue ambiguo y aún hoy es difícil de interpretar. Se sabía que el Papa Clemente V trató de poner freno al proceso abierto en Francia en 1307, pero no que él en persona firmó un documento un año después en el que absolvía a los templarios de la acusación de herejía. Ha sido descubierto por una joven investigadora, Bárbara Frale, de 34 años, que lo incluye en un libro de inminente publicación. Bueno, la fundación de los templarios, más en concreto, será 1118, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. No, lo para que esta noticia, para que veas lo intemporal que es Internet. Sí, esta noticia la dimos hace 4 o 5 meses o más. Más. Otra temporada, posiblemente. Sí, yo creo que otra temporada. Sí, es verdad. Fue una otra temporada, lo que pasa es que volvimos otra vez a repetirlo porque hubo un oyente que lo comentó. Sí, que es que quedan como si los guardaras una nevera las noticias. Es como los neotemplarios, sí, los nuevos templarios, las organizaciones, digamos, más serias de los que se consideran templarios, se agarran a este documento como una muestra de su legalidad religiosa. Que en cualquier caso nunca lo sería. Bueno, porque interpretarían que entonces no hubo una condena papal definitiva contra los templarios y que podrían seguir existiendo. Esa es la lectura igual, que pero es que daría igual porque sería el mismo caso de la Orden Teutónica. La Orden Teutónica, a diferencia de los hospitalarios que siguen existiendo, los de San Juan, de Jerusalén, Rodas y Malta, o de Calatrava o de Santiago, que también siguen existiendo, la Orden Teutónica, por ejemplo, cuando se produce la Reforma Protestante entre una gran crisis, a partir de Johann Kettler, que me parece que es el gran maestre, cuando el cisma de Lutero, bueno, cuando Lutero se separa de la Iglesia, hay un periodo en el cual la orden aparece y desaparece varias veces. Actualmente es una orden hospitalaria en el sentido que se dedica única y exclusivamente a temas, bueno, pues de caridad y apoyo a enfermos y demás, pero a través de una refundación del año 26, es decir, aunque ese documento fuera cierto, para que el temple siguiera, la Iglesia tendría que conformarlo con la estructura, criterios y formas que solo el Papa puede determinar. Es decir, ninguna supervivencia no templaria tendría ningún valor para la Iglesia Católica actual. O sea, es una verdadera obsesión. Es decir, todos los neotemplarios que se autorreconocen como herederos darían absolutamente igual, no valdrían nada. Uh-huh. Es como cuando los caballeros de San Juan pierden Malta, lo que hacen es una cosa muy curiosa. El zar de Rusia, Pedro, les permite ir a Moscú y a San Petersburgo y ahí montar una especie de orden San Juan paralela. Obviamente esa orden San Juan paralela no tiene ningún valor para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que vale es la que se queda en Roma. Jairo, buenas noches. Recomiendo una novela, porque yo creo que se ve claramente un poco toda esta historia de cómo el Papa Clemente V era un títere, ¿no?, en manos de Felipe el Hermoso, del rey de Francia, que es la novela Los falsos peregrinos, de Nicolás Wilcox, que forma parte de la trilogía templaria, como así se denomina, ¿no? Los Juan de Juan Eslava Galán, que ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho, pues, porque iba a decir traducida por Juan Eslava Galán, como aparece en el libro, ¿no? Porque pone Nicolás Wilcox, me hace gracia porque pone después traducida por Juan Eslava Galán. Sí, pero ya lo ha dicho públicamente. Bueno, si lo ha dicho públicamente, todo ya se desvela. Sí, bueno, pues, y recomiendo, por cierto, la entrevista que se le hace en el número de este mes de Enigmas. Sí, cierto. La entrevista de Juan Eslava Galán. Sí, entonces, en esa novela, ya digo, además muy bien escrita, a mí Juan Eslava Galán me parece uno de los mejores escritores que tenemos en este país. Esa primera parte en concreto, aparte de que, bueno, habla de que son unos templarios que tienen que ir en busca del Arca de la Alianza, que ellos creen que está ubicada en Etiopía, pero toda la primera parte habla precisamente, pues, cómo tanto Guillermo de Nogaret como el rey Felipe el Hermoso y el Papa, pues, hacen toda esta especie de conjura para disolver la orden. Entonces lo va contando paso por paso, me parece de una forma como muy amena, muy descriptiva, y ahí se ve claramente que si al final el Papa pues intentó hacer esta especie de bula exculpatoria de los templarios, pues apenas le dio tiempo porque murió antes de que terminara el año después de la disolución definitiva de los templarios. Esperamos al correo de Jairo, porque Pedro en concreto preguntaba sobre Juan Eslava Galán, premio Planeta y autor de un libro sobre la falsedad de la síndone. ¿En qué ha quedado el desmentido? ¿Tiene base creíble los argumentos del autor y por lo tanto ha quedado demostrado que la sábana santa es falsa? No ha quedado demostrado, y yo no soy un conocedor de la obra de Juan Eslava Galán. Ese libro es una maravilla, es divertidísimo. Y sé que afortunadamente, yo estoy completamente en desacuerdo, es decir, sé que afortunadamente Juan Eslava Galán, aquí yo no conozco como autor, salvo por el libro de la Sábana Santa, que me quitó cualquier ganas de leer otras cosas, y sé que es un gran autor, pero ahí se equivocó desde la primera hasta la última línea, es un error permanente. A mí Eslava Galán me parece un tipo divertidísimo escribiendo. Sí, pero en ese libro se equivocó radicalmente, pero radicalmente de arriba abajo, o sea, sobre todo en la parte dedicada, no a las falsas síndones, que esa parte está muy bien, pero el resto está hecho en función de documentación absolutamente errónea, absolutamente de fuentes no fiables, de gente con resquemores por con los investigadores oficiales de la Sábana Santa, hasta el punto que uno de sus argumentos a los que le dedica páginas y páginas y páginas para demostrar que la Sábana Santa no es real, es que dice que un ser humano tumbado, un hombre tumbado, no puede reproducir la imagen física del ser humano, del hombre que está representado o que aparece su imagen impregnada en la Sábana de Turín, porque nadie puede colocar los brazos tapándose la región púbica teniendo el codo a la altura del lateral del cuerpo. Si queréis, me tumbo aquí mismo y demuestro que la posición es perfectamente factible, ¿no? Bueno. Es una cuestión de altura de cuerpo y de longitud de brazos. Nada más. Entonces, en todo caso, no hay ni una. Hay una sola prueba que demostraría que la Sábana Santa no sería de hace 2.000 años, que sería la prueba del carbono 14. Pero esa misma prueba está desautorizada hasta por el mismo responsable de aquel análisis. Pero por alguna razón que todavía no he sido capaz de comprender, porque no sé si la hay, todos los medios de comunicación de todo el mundo dieron a conocer la noticia del resultado de aquel análisis y no dieron a conocer la noticia de la desautorización. Además, hay otros miles de estudios que sí autentifican la sábana. Que el motivo por el cual sigue saliendo la noticia del siglo XIII famosa es porque, como la Iglesia, que nunca se ha pronunciado sobre la sábana santa, pero ahí sí se pronunció diciendo que le parecía correcto el análisis y no han dicho que no a eso, ese es el gran problema que ha habido. Es simplemente ese motivo. Uh-huh. En la sábana santa, yo creo que aquí ya todos nos hemos expresado un montón de veces. Uh-huh. Yo creo que es de las pocas cosas que estamos todos de acuerdo completamente, ¿eh? Claro, por eso, si me permitís, yo le conozco a Juan Eslava Galán, le conozco en persona, he leído pues casi todo, no digo todo, pero casi todo, y por lo tanto, bueno, con su faceta de escritor y de ensayista, ¿no? En este caso estamos hablando de la Sábana Santa y otras falsas reliquias, que se titula así un libro publicado por Planeta. 50 libros. Y es un libro graciosísimo, entonces, vamos a ver, es verdad que un capítulo lo dedica a la Sábana Santa, pero es que muchos de los capítulos están dedicados pues eso, a los clavos de Cristo, al Santo Prepucio, por ejemplo, es uno de los capítulos más genial, ¿no? Sí, lo que dedica a las reliquias, que he dicho yo, la parte que dedica a las reliquias, entonces, perfecto. Para mí la parte buena, yo sabéis también mi opinión sobre la Sábana Santa, que yo sí creo que es auténtica, pero lo bueno que tiene este capítulo de Eslava Galán, y por lo menos yo sí lo aprecié, es que hace un buen resumen de todas las teorías que hasta ese momento se estaban exponiendo sobre la Sábana Santa, y por lo tanto él también se hace eco de la prueba del carbono 14 que se hizo en el año 1968. Entonces lo hace primero con sentido del humor, lo cual yo creo que le quita bastante dramatismo, bastante llorros a ese capítulo en concreto, porque todos los demás yo creo que estamos de acuerdo que prácticamente todas las reliquias son falsas, y bueno, pues todo el tráfico de reliquias que hubo a partir del siglo IV, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Pero cuando habla de la Sábana Santa, que es el capítulo más polémico, que además le ha generado muchísimas controversias, muchísimas polémicas, él me confesaba a mí y a otras personas, decía, si yo iba a saber que a mí me llegan a poner de vuelta y media por escribir ese libro, yo no lo escribo. O sea, él lo escribió como una especie de divertimento, recogió toda la información que había en ese momento, y entonces pues empieza a ver las contradicciones pues que de distintos investigadores pues van exponiendo, pero siempre desde un tono de pues bastante humorístico, ¿no? Pero documentado, además citando las referencias bibliográficas. Entonces, para mí, lo bueno es que en un momento donde todos los libros que existían en ese momento eran a favor de la Sábana Santa, el que hubiera alguien que tuviera la osadía, entre comillas, de decir, es falsa, y es falsa por esto y por esto y por esto, y siempre desde su punto de vista, no hablaba ex cátedra, sino desde su punto de vista, pues eso me parecía bastante loable. Es decir, le criticaron por todos los lados, porque como tú acabas de decir muy bien, Bruno, pues es cierto que hacía aguas en muchísimos de los argumentos que les ponía, pero sí hacía un resumen de lo que él pensaba que eran las pruebas a favor y en contra, y él pensaba que había muchas más pruebas en contra que a favor. Nosotros pensamos que hay más pruebas a favor, pero no creo que no es bueno descalificar todo un libro y toda una labor por ese tipo de apreciaciones subjetivas que hacía. Un gran escritor por otro lado, pero ahí estoy convencido, y si él mismo hasta lo reconoce, que se pudo haber equivocado. Se equivocó, sino que si hubiera sabido que hubiera tenido tantas críticas no lo hubiera escrito, pero por evitar las críticas, no porque él piense que está equivocado. En todo caso es un fantástico, magnífico, divulgador histórico, un gran escritor, Juan Eslava Galán. Carl Sagan también, nadie lo niega, fue un extraordinario divulgador científico, y luego, sin embargo, escribió una obra como El mundo y sus demonios, que era terrible, ¿no? Sí. Pero yo me sentí que cuando leí aquel libro que no tenía razón en sus planteamientos, ¿no? Simplemente le quitó la razón a su planteamiento que hace sobre la Sábana Santa en ese libro. Ahora sí, vamos con el correo de Jairo. Dice que acaba de empezar a leer el libro El secreto de René Le Chateau y el misterio del tesoro de los templarios, de Lionel y Patricia Fanthorpe, y le encantaría conocer vuestra opinión y comentarios sobre el mismo, si es que lo habéis leído o tenéis alguna referencia de dicho ensayo. Pues ese no, yo ese no lo concreto. No. Es que como hay tantos con nombres tan variados, vamos a ver cómo es el título. Es el secreto de René Le Chateau misterio del tesoro de los templarios. ¿O es el mismo? Es el mismo, pues entrecomillado entero. Pues con ese título yo no. De Lionel y Patricia Fanthorpe. No son estos los. Fanthorpe con H. No lo conozco. Lo siento, no. No, bueno, conozco libros de René Le Chateau, pero... No, estaba pensando en los autores que inspiraron a Dan Brown para lo de... Es que hay un libro que es verdad que es El misterio de los templarios. Pero no es este. Pero no son estos, no, es de un tal Nike. Pues seguimos hablando de libros. Santiago, les escucho desde Alemania. He leído el libro La edad de oro, de Javier Sierra, y me gustaría saber más sobre el misterio de la piedra azul. ¿Era finalmente un fraude? Bueno, La Edad de Oro es una recopilación de los artículos, de muchos artículos que escribió Javier Sierra, ¿no? Publicado por Grijalbu. Y uno de los capítulos se dedica a la piedra azul. Y me río porque, bueno, esto es una historia curiosísima de un investigador italiano que estuvo en una de determinadas zonas de Sudamérica y en una de esas zonas le indican que hay unas piedras azules, además tiene esa tonalidad, un azul muy muy vivo, sí. Que supuestamente caerías del cielo, ¿no? Entonces... de ahí surge toda esa leyenda que un poco él recoge, ¿no? Y que luego lo escribe en un libro. Estamos hablando de Pitoni. Angelo Pitoni. Angelo Pitoni, de un libro publicado por Edad, que es algo así como El misterio de la raza perdida, una cosa así es el título. Y, entre otras cosas, pues habla de estas piedras azules, que luego, más o menos se comercializan un poco de tapadillo en España y se venden trocillos de esas piedras azules porque dicen que tienen propiedades terapéuticas, ¿no? Porque son piedras no procedentes de la tierra y, por lo tanto, una de las cosas que hacía, por ejemplo, sirven para curar hemorragias, ¿no? Cuando la sangre mana con fluidez, entonces tú colocas la piedra y dicen que servía para eso, en fin. Como pasa con casi todas las piedras mágicas, con la diferencia de que esta piedra no está en principio catalogada dentro de lo que es la geología terrestre, sino que estaría dentro de esa geología extraterrestre. Las pruebas que aporta Pitoni son bastantes y aparecen recogidas en este libro publicado por Edad, pero y lo que hace Javier Sierra en este libro, en La Edad de Oro, es que hace una entrevista en su momento a Pitoni, entonces pues bueno, lo que hace es hacerse eco de esas declaraciones sin afirmar ni contradecir en absoluto, sino simplemente exponer esos argumentos más o menos científicos donde se decía que la composición mineralógica de esas piedras azules pues no correspondía con los estratos geológicos de la zona donde fueron encontrados. Bueno, es una historia muy divertida, pero que desde mi punto de vista pues es una especie como de tertulia de salón hasta que se hagan más pruebas, claro, y realmente saber si esas pruebas... Si hay entre los oyentes algún geólogo con acceso a laboratorios, yo desde aquí les hago un llamamiento. Yo tengo esas piedras azules, algunas de esas piedras azules en mi poder. Yo tengo una también, ¿no lo queréis decir? Pues tenemos suficientes elementos como para que algún geólogo que tenga acceso a laboratorios, que quiera efectuar un análisis, pues nos quite de la duda. Efectivamente. Raúl, ¿tiene preguntas también sobre libros? ¿Cómo no? Una es la obra de J.J. Benítez, Caballo de Troya. ¿Qué credibilidad tiene la obra? ¿Se podría hacer algo así en el futuro? Y la segunda es sobre el código de la Biblia. ¿Es creíble? ¿Encierra algo de verdad? Hay preguntas... cortas, ¿verdad? De respuesta. Sí. Y que nunca... Pues nada, nunca Caballo de Troya es una novela. Es ficción perfectamente documentada, magistralmente escrita por J.J. Benítez, muy recomendable. Ya llevamos 6 a punto de la 7ª entrega, para después del verano, y yo creo que a todos nos encanta, ¿no? Sí, y es un libro en donde hay un escenario en el que se sitúa ese viaje al pasado, pero lo que es el centro de la obra, que es la vida de Jesús a lo largo de sus diferentes etapas, está reflejado en función de una investigación y tiene exactamente la misma credibilidad que cualquier evangelio, que cualquier otro, no, incluso más, porque está fundamentado en una investigación histórica, una investigación del personaje. Es decir, si alguien interpreta que lo importante es el viaje al pasado, pues yo nunca lo interpreté así, pero ese es el contexto en el cual se relata lo que es la vida de Jesús, ¿no? Y Código Secreto de la Biblia, pues lo mismo. Es otra cosa, un ensayito. Claro, es un ensayo en función... Dos ensayos. Dos libros. Dos ensayitos. Lo que ocurre es que aquí yo no sé si el autor... Perdón, si el oyente se refiere al libro con ese título o al programa informático... No, es el libro del planeta. Sí. Claro, el libro sí puede ofrecer muchos peros, podemos expresar nuestras dudas sobre sus conclusiones. El programa informático es exactamente eso, un programa informático que ha descubierto una serie de juegos de palabras inexplicables mediante el azar dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, tal cual fueron escritos, es decir, como una hebra continua de 100 y pico mil grafismos en hebreo, y ahí hay una serie de conexiones, una especie de gigantesca sopa de letras que es en lo que convierte esos 5 primeros libros el programa, y ahí hay palabras que están conexionadas entre sí, que en realidad pertenecen a diferentes partes de esos 5 primeros libros y que mediante el azar no son explicables fácilmente, pero el libro en donde se relata las investigaciones hechas a partir de ese programa informático pues sí que es lo que puede ofrecernos más dudas por su catastrofismo, ¿no? Luis Eduardo nos escribe para hacernos llegar un caso de serendipia múltiple. relacionado con el cuarteto surirlandés The Corrs. Nos comenta, en 1991 se presentaron a las pruebas para protagonizar la película The Commitments, dirigida por Alan Parker. Al final no lograron los papeles protagonistas. Una vez puestos en situación, pasa este oyente Luis Eduardo a relatarnos, a detallarnos las serendipias que se dan entre algunos datos de la vida de los integrantes de The Corrs y algunos datos relativos a la novela y a la posterior película The Commitments. El hermano mayor de la familia protagonista de la trilogía literaria, los Rabbit, se llama Jim, y el mayor de los hermanos Corr se llama Jean. La segunda serendipia, el mayor de las tres hermanas Rabbit se llama Sharon, exactamente igual que la mayor de las tres hermanas Corr. Tercero, los hermanos de la ficticia familia Rabbit son cinco, mientras que los hermanos Corr son cuatro. Ahora bien, los cuatro Corrs serían cinco de no ser porque en 1970, a la edad de tres años, el entonces segundo hijo de la familia fue atropellado accidentalmente por un vehículo. El nombre del quinto hermano Corr era Gerard, nombre de pila del actor que en la película interpreta al quinto hermano Rabbit, Gerard también. Por cierto, el apellido Corr es una palabra de la lengua gaélico-irlandesa que traducida al castellano significa extraño. Bueno, pues serendipia. Casualidades, ¿verdad? ¿Una serendipia? Sí. Claro, de las tantas que ocurren. Pues muchas gracias por enviarla. Joaquín, me gustaría que tratarais el tema de la energía libre. Dice que ha estado investigando un poco sobre ello en Internet y que se ha quedado un poco alucinado de lo perseguidas que están las personas que investigan sobre este asunto, así como de las repercusiones que tendría en la sociedad actual de poder acceder todos nosotros a la energía libre. ¿Energía libre? Sí, evidentemente sí. Los científicos que han trabajado en eso... Está fatal, Carlos. Sí. Los científicos que han trabajado en eso... Está decimonónico, han tenido... Está dejando fluir la energía libre. Tenéis que dejar la piedra azul, ¿eh? Sí. Que han tenido, no sé si persecución, pero sí han sido ignorados sistemáticamente. Más sus eso, estudios más no han sido tratados como debían ser. Se han hecho proposiciones muy interesantes y... ¿Qué ocurre? Que hay todo un mecanismo, la sociedad moderna, el mundo entero funciona a partir de una serie de recursos que se utilizan para conseguir combustibles, para conseguir energías, para conseguir que todo esto funcione, que aparezca algo que rompería toda esa industria, pues es peligroso. Hay un ¿no? libro magnífico sobre tecnología y ciencia en general, así paralela, que es Herejes de la Ciencia, de Alejandro Polanco, que le recomiendo a cualquier oyente porque es estupendo. Y que nadie se engañe, hasta que no se agote el petróleo y el gas, no hay otro negocio posible. Hay una nueva tendencia, que además apunta también Alejandro Polanco en su página web, que es lo que se llama la sonoquímica. Sí, bueno, es un blogspot que tiene lo que tiene Alejandro. Y esta sonoquímica lo que intenta hablar, y bueno, y ese es un poco el futuro de la energía, ¿no? Es conseguir una energía ilimitada a través del hidrógeno, es decir, descomponer lo que es el H2O, lo que es la molécula del agua, con un sonido determinado, de tal forma que tú ese hidrógeno luego lo transformas en una energía prácticamente ilimitada, porque es verdad que el hidrógeno está en todas las partes, ¿no? Y eso es un poco la nueva tendencia de la química, que es la sonoquímica. Si esto llega a conseguir, y parece que por ahí van los tiros, pues desde luego la revolución es tremenda, porque estamos hablando de una energía totalmente limpia. Lo que pasa es que, claro, con lo del Hindenburg, pues la gente tiene como ciertos prejuicios. Pero queda igual, Jesús, la sonoquímica, la fisicoquímica, la quimicefa, todo lo que tú quieras, hasta dentro de 50 o 60 años, nada. No, claro, porque hay muchos intereses creados y muchas fortunas detrás, ¿no?, de lo que es el petróleo. Y cuando acabe el petróleo y el gas, pues aparecerá una mente lúcida, por casualidad, en Estados Unidos, y dirá, caramba, que tenemos la sonoquímica. Sí, no. Y, bueno, de todas maneras, por ejemplo, las marcas de coches están, por ejemplo, ya entre ellos. Lo que está claro es que no va a ser uno por su cuenta, porque no lo va a permitir. Bueno, pues será están empezando a colaborar, por ejemplo, las pilas de hidrógeno es una cuestión de años. Pues Daimler, por ejemplo, es una de las marcas que están intentando detrás de ello, ¿no? Y colaboran entre ellos. Sí, y muy bien para los salones del automóvil y todo esto. Exacto, yo creo que esa es la trampa que el propio sistema hace, ¿no? Claro. Hacer creer que se está trabajando en eso, cuando en realidad es todo de cara a la galería, que de fondo no se está trabajando en desarrollar esas fuentes alternativas, ¿no? El único país que tiene ahora mismo un surtidor o tiene un proyecto pues lógico de surtidores de hidrógeno es Islandia. Sí, cuando las noticias, además la persecución que hay cualquier uso de energía alternativa, por ejemplo, el mes pasado, creo que era en abril, marzo-abril, en Italia resurgió la polémica de la utilización de colza, de aceite de colza en los coches diésel. Y valía. Pero y eso se demostró, en los años 40, se demostró que valía. ¿Y qué es lo que hizo el sistema para impedir eso? Pues las empresas petrolíferas que suministran de combustible a las diferentes estaciones de servicio en Italia convencieron a Berlusconi, al presidente, para que se penalizara por la vía penal a quienes utilizaran ese método. Eso, por ejemplo, cuando pasó, se demostró válidamente que era válido, pero ¿qué ocurre? Que es que era muy barato. Eso pasó lo mismo en Brasil, que sí hay una cierta distribución local de coches de alcohol. Sí. Sin embargo, hay una parte entera, por ejemplo, una gran parte, diésel, en realidad, sí, hay una gran parte de la producción de vid, sobre todo en los estados del sur, de Paraná, Río Grande y Santa Catarina, que va orientada luego a la producción de alcohol para motores. Sí. Y sin embargo, tiene una distribución tan localizada y tan pequeña que bueno, al final es una anécdota más o menos local que no afecta al resto del mundo. Pero hay una persecución a quien no quiere comercializar, a quien no quiere. No, se le deja y punto, ya está. Ahora, no os preocupéis que reportajes de medio ambiente, con la cosita está tan. En Brasil, dos cochecitos funcionan con alcohol y salen los dos paisanos con los cochecitos. Pli, pli, pli, pli, pli. Sí. En Viena, el autobús ecológico, porque funciona con maíz. Y sale en Viena conduciendo el autobusito por allí. Y ya está, es eso. O sea, y así vamos a estar 50 años. Y se queda en eso. Salió que regalaba esto a la empresa Daimler, un Necker, creo que se llamaba, al presidente de Alemania, Schröder, creo que. Schröder, sí. Y bueno, pues ahí sale un poco la noticia, que estaba impulsado por el hidrógeno, ¿no? Sí. Bueno, salió un par de titulares y ya no se ha vuelto a hablar más. Pilas de hidrógeno eran los rojiverdes. Es verdad, es verdad que de alguna forma pues no interesa que este tipo de cosas salgan, pero sí es bueno que sepa todos los oyentes de que se están haciendo pruebas y que llegará un momento, no sé cuándo, que este tipo de energías totalmente alternativas y mucho más limpias y casi más infinitas, pues se puedan poner ya sobre el tapete y bueno, y será el momento de que empiecen a funcionar, pero el momento que haya petróleo es imposible. Que no funcionarán hasta que no sean caras. Exacto. Ya se por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Claro, buscar algo para que lo encarezcan. No tanto la materia prima, pero algo para que lo encarezcan. Claro, claro. Esos, los intermediarios. Es así, el mundo que nos ha tocado vivir y ya está. Pues hablando de energía libre, alternativas limpias, nos dice este oyente, no son solo las mencionadas en innumerables sitios como eólica, solar, biomasa o la de las mareas. Soy estudiante de químicas en Oviedo y me gustaría citar otra fuente de energía no tan conocida. El efecto Hutchinson. Según los seguidores de la teoría de punto cero, sostienen que toda la materia es energía y va desintegrándose poco a poco. De un modo u otro, el señor Hutchinson ha logrado aprovechar. ¿Cuándo se le ha ocurrido eso? Bueno, no, que la materia es energía. No, no lo pone, ¿no? No lo pone, no. Creo que es muy reciente. Sí. Pero bueno, de un modo u otro, el señor Hutchinson ha logrado aprovechar esta desconocida energía de tal modo. ¿Y qué ha dicho? Que la materia no se destruye, se transforma. Y con piedras no, con piedras de calle es capaz de fabricar una pila que alimenta lo equiparable a una linterna de mano. John Hutchinson, militar retirado de los Estados Unidos, trabaja en Los Álamos, donde descubrió por casualidad el efecto Hutchinson, que le fue arrebatado junto a su laboratorio por inteligencia militar. ¿Estamos, sin duda, ante un hecho sin precedente alguno en la historia de la humanidad? ¿Energía gratis? No. Estados Unidos todos los años se queda con decenas y decenas de patentes. Bueno, pues porque tienen esa posibilidad de hacerlo. Y eso no quiere decir que no haya entre ellos inventos originales o ingeniosos. Hay centenares, y lo acabamos de comentar. Sí, montones de inventos y ideas buenas. Bueno, quedan ahí, nunca se pierden ni desaparecen. Simplemente quedan en espera de que por otras razones mucho más extrañas, determinado tipo de productos, de inventos, de ideas triunfen. Si acabamos de hablar de un libro como este, como el de Alejandro Polanco, que cita centenares de casos de este tipo. Sí. Vamos con otro correo. Julio, hace cosa de un par de años oí en vuestro programa la existencia de una especie de insectos voladores o algo así que solo podían grabarse con cámaras de alta velocidad. La cuestión es que en su momento disteis una página web donde se podían ver vídeos de estos extraños animales. El problema es que ahora, una de dos, o no recuerdo bien el nombre de estas cosas, que creo que eran ROTS o algo así, y nada, que me gustaría saber más sobre estos fenómenos. ROD, ROTS. Bien, el oyente lo había puesto con T. Pues es con T, ROD, y hay miles de páginas, no una, así que está chupado, con que lo busquen en cualquier buscador le salen. ROD. Sí, en cuanto a fraudes, el único problema que hay de fraudes con los ROTS es que, bueno, Escamilla, un norteamericano que fue uno de los principales impulsores de la teoría de los ROTS, bueno, pues hay varias páginas dedicadas a intentar demostrar que parte de sus filmaciones son un fraude. Es posible, es decir, de hecho es bastante probable, dado que las pruebas que se aducen para intentar demostrar que se trata de fraudes son bastante sólidas. Yo creo que si cualquiera teclea la palabra ROD, da un espacio y pone en inglés fraude, H-O-A-X, HOAX, verá que le sale cualquier informe sobre los posibles fraudes sobre ROTS. No obstante, hay decenas de páginas con filmaciones, fotografías y muchos tipos de teorías. No, nadie dice que sean exactamente insectos. Uh-huh. Hay 8 o 9 teorías abiertas. Pues podemos terminar con Fernando, que dice, vivo en Murcia y quisiera ponerme en contacto con alguna asociación seria de parapsicología. Hace mucho, en mis años mozos, estaba metido en el tema, hice PHA, y quisiera retomar esa afición y recuperar el tiempo perdido. ¿Alguna sugerencia? Bueno, en Murcia está la CEIP o el centro, el CIFA, el Centro de Investigaciones de Fenómenos Extraños, de Joaquín Abenza, y la CEIP, que tiene toda mucha implantación en toda esa zona, ¿no? Sí, en Murcia tiene mucha. Sí, con lo cual, buscando contactar con la CEIP y que asimismo la CEIP le ponga en contacto con alguien de su entorno geográfico, pues uno no será complicado. Es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, vamos a decirlo. Una región en donde hay muchísimo interés por estos temas. De hecho, en las estadísticas, en los estudios, por ejemplo, de todas las revistas esotéricas, la región en donde más se vende es Murcia. Sí. Murcia. Bueno, pues ahí está la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ponte en contacto con ellos y nada, pues a dar rienda suelta a tu afición. Hasta aquí llega nuestra tertulia Zona Cero con Bruno Cardeñosa. Pues nada, encantado como siempre, Bruno. Muchas gracias. Ya te veremos en la Feria del Libro de Madrid firmando, la semana que viene. Así es, el domingo por la mañana. Bueno, pues ahí iremos todos devotos tuyos a buscarte. Muchas gracias. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo para ti. Gracias, Jesús Callejo, un abrazo tremendo para ti. Tú también firmarás, ¿no? Sí, sí, el domingo, pero por la tarde. Ah, tú firmas el domingo por la tarde. Bueno, la sesión completa. Vale, vale. Yo iré el sábado por la tarde para ir abriendo camino. Muy bien. Muy bien. Fin de semana, Zona Cero. Sí, sí, sí. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Fernando Jiménez del Oso nos va a ilustrar acerca de Akenatón. Vamos a ir de visita, por tanto, al antiguo Egipto. También puesto correo electrónico, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y que todo esto y mucho más en La Rosa. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y atención a nuestra sección azul y verde, porque os vamos a contar cosas interesantes. Los conflictos del futuro se dan por el agua. Y también, si tenéis trastornos de sueño, os interesa escuchar lo que nos cuenta Macarena Yagüe. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el agua será vital para la supervivencia humana. Siempre lo ha sido, pero en los próximos años se nos antoja como materia prima fundamental. La pasada semana se celebró en Guatemala la 10ª reunión de la Asociación Mundial del Agua, en la que se advirtió que el uso irracional de esta podría llevar a conflictos armados en el mundo. En realidad ya hay conflictos por el agua. Hoy en día hay 2.000 millones de personas sin alcantarillado y unos 1.000 millones sin acceso al agua. Esto ya crea problemas en todo el mundo. Los expertos aseguran que para este año muchos de los países que tienen problemas de agua tendrán menos del mínimo sustentable para una vida como la conocemos, que es de 1.000 metros cúbicos por persona al año. Si no se hace algo para cambiar la administración del agua, la mayoría de los países que tienen escasez de agua se encontrarían por debajo del límite por habitante. En Asia, África y América Latina no hay ningún país que no tenga problemas con este tipo de recursos. En todo el mundo, todos, desde los usuarios hasta las instituciones, deben entender que este no es un problema solo de los gobiernos, sino de toda la sociedad. Bueno, pues mientras que en el primer mundo podemos utilizar casi 300 litros por día y persona, hay países africanos, por ejemplo, me estoy acordando, Zimbabue, están en una media de 10 litros. Con 10 litros yo creo que hacemos muy poco. Pues muy poquito. Muy poco, con 10 litros al día. Es muy poca cantidad. Podemos beber y poca cosa más. La verdad es que es el gran problema, más que el combustible, porque del agua dependemos para vivir. Así que atención, porque un tercio de la humanidad tiene serios problemas todos los días para beber agua potable. Hay países como, por ejemplo, Pakistán o Bangladesh. En Bangladesh, miles de personas mueren cada año por envenenamiento, porque toman agua envenenada. Y lo triste, lo terrible, es que lo saben, pero no les queda otra opción y tienen que tomar ese agua envenenada todos los días. ¿Os ponéis en esa situación? ¿Os figuráis qué sería de nosotros si tuviéramos que beber ese tipo de agua? Bueno, pues hay países como Bangladesh que lo están sufriendo.

Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, Spandau Ballet, volaremos por ti. Tiempo para el correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, qué bien lo pasamos ayer en la Feria del Libro de Madrid, ¿eh? Bueno, un lujo. Bueno, bueno, la verdad es que firmamos para muchísimos amigos. Una sorpresa, cómo seguimos gozando de tanto cariño. Bueno, una sorpresa esperada, por otra parte. La verdad es que es así. Siempre es agradable. Sí, pasamos una tarde fantástica. Muchas gracias. El próximo sábado repetiremos, porque somos así, somos repetidores, en la librería Neblí. Estaremos y bueno, pues de 7 a 9 ahí estaremos para todos vosotros el próximo sábado en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro. Está bonito el Retiro, ¿verdad, Martín? Sí, está muy, muy, muy interesante. Eso sí, la gente que tiene un poco de alergia, bueno, sí, sí. Lo pasa un poco mal. Le pasa un poquito mal, pero bueno, una bueno, mascarita bueno. Y... Mira, mira que me preguntaron, dice, ¿y Macarena y el Marginal? Digo, pues... el Marginal. Pobrecito, se ha quedado con Marginal. Sí, sí, sí, sí, sí, pero él es... Te haces el efecto y todo. Directamente. Bueno, pues unos poquitos correos. Sí, no, la verdad es que el Retiro es muy interesante y yo creo que recomendamos desde aquí que pase todo el mundo por la Feria del Libro, ¿verdad? Sí, señor. Y sí, señor. El próximo fin de semana, por ejemplo, el sábado por la tarde. Exacto, de 7 a 9, un ejercicio pues muy mejor saludable. Mejor que mejor. Mejor que mejor. Es más, creo que están preparando una quedada, ¿eh? Ya esta gente bueno, de internet. Bueno, ya estamos con la mía. ¿Sí? Es que no me informas, Martín. Es que no da tiempo, ¿no? Digo, necesitamos ¿cómo? Tiempo y tiempo para... Mira que tanto. Te digo, como director general de informática de La Rosa de los Vientos, digo, ¿cómo está la cosa? Y claro, dices, bien... Bueno, pero esto se ha gestado, nada, en un día y medio. Ah, en un día y es medio. Que, claro, es que van muy rápidos, entonces no le da tiempo. Que tardan en racionar, ¿verdad? El primer fin de semana como que no, pero luego ya sí. Ya luego se van animando. Luego ya sí. Y luego ya cuando pase todo dirán, ¿y cuándo va a ser la próxima claro, firma? Sí, sí. El domingo. Eso pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. El último día llegamos siempre y... Ay, es que yo no me enteré. No me enteré. Bueno, pues nada. Ahí estamos para los que queráis. Correos. Bueno, pues tenemos a Jesús Calvo, que nos escribe desde Tarragona. Dice, aparte de la mente de la historia, encuentro que combináis en el programa el humor tan necesario con el saber imprescindible. En fin, un programa como hay pocos y con la magia de Radio Nocturna que hace que de esos relatos de terror sean aún mucho más grandes. Con Pepín Tre, dice, es un despiporre. El hecho de que sea capaz de ligar churros con cohetes o marejadas con salsa rosa me parece increíble. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tu confianza y por tu amistad hacia La Rosa de los Vientos. Y lo de Pepín Tre, pues ya lo dice, lo dijo el pasado martes. Hecatombius Galaxia Galasae. Eso ya lo dice todo. Carlos, desde Linares, en Jaén, nos cuenta que es oyente del programa desde los primeros años como Rosa de los Vientos y que le encanta la nueva sección de Pepín, al igual que le han gustado siempre todas las demás del programa. Dice, muchas veces por cómo Cebrián habla del tema me da la impresión de que quizás la continuidad del programa la temporada que viene está un poco en el aire. Ojalá que no sea así y podamos disfrutar de vuestra compañía mucho tiempo más. Y una sugerencia, él propone hacer pasajes de la historia sobre alguno de los grupos míticos de los años 80 como Queen, Europe y demás. O incluso también hacer algún pasaje recogiendo varios años del panorama musical en el que se comenten los conciertos más relevantes y se pongan algunas de esas músicas tan míticas y que siempre llevaremos. Uh-huh. Bueno, pues cuando empezamos con esto de los pasajes de la historia, sí que llegaron algunos pasajes musicales, pues el de Queen o el de los Beatles, así que venga, no lo descartamos, hacer incluso uno que prometimos ya sobre Elvis Aaron Presley antes de que termine la temporada. Bueno, pues vamos a ver qué tal viene el futuro. Pues hablando de música, soy seguidor de Ismael Serrano, nos dice Goyo, y gracias a su web he descubierto que La Rosa de los Vientos vuelve a emitirse. He sido seguidor de este y de los anteriores programas de Juan Antonio Cebrián, os perdí la pista, era cosa de dos o tres veranos, cuando se fueron recortando horas y días del programa, una pena, en fin, que me alegro de que alguien a quien admiro, como Ismael Serrano, me haya descubierto a otro que admiro, Cebrián y su Rosa de los Vientos. Hombre, pero que nos tiene Ismael Serrano en su página. Sí, sí, lo hemos comprobado. Anda. Y... en ismaelserrano.com, en noticias, ahí aparece ¿sí? un link a la web de Onda Cero para poder escuchar el programita, vamos, programita de bueno, la entrevista. De La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues ahí tenemos también tres canciones que nos dejó, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues nada, Ismael Serrano, que es una de las referencias obligadas en esta música española nuestra, tan maltratada en algunos aspectos, pero Ismael es uno de los adalides y desde aquí tiene nuestro apoyo y ha estado en La Rosa de los Vientos en un par de ocasiones, así que muy bien. Bueno, pues tenemos a Juan Hortal, que quiere compartir con nosotros una experiencia. Nos sitúa. Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador de autoservicio, se sienta a una mesa, se da cuenta que no tiene los cubiertos y se levanta a cogerlos. Acto seguido, cuando vuelve, pues ve que supuestamente en el mismo sitio donde ella había dejado su bandeja se ha sentado un chico de tez oscura, es africano, o ella supuestamente piensa que es subsahariano, y al principio pues se pone muy muy nerviosa y como que le va a chillar, le va a decir que está haciendo, que se está comiendo su comida, pero de repente dice pues a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor pues están pasando un mal momento, con lo cual reacciona, se sienta tranquilamente, le sonríe de frente. El chico le responde igual y ella pues empieza a picotear de la misma bandeja que está comiendo el chico, cuando ella cree que es su bandeja de comida. Ya, pero que le salió ese samaritano que todos llevamos dentro, ¿no? Sí, dice, bueno, pues tendrá un mal momento y estará pasando hambre, y si está comiendo mi comida, pues tampoco le voy a decir nada, la voy a compartir con él. Y en un acto de caridad generosísima, pues dijo, vamos a compartir la bandeja. Eso es, el chaval nada, encantador, no la dice nada, ella tampoco dice nada, comparten primero, segundo, postre. El caso es que cuando acaba el almuerzo, ella se levanta en busca de un café, y en ese momento se da cuenta que en la mesa vecina, justo detrás de ella, está su abrigo con una bandeja de comida intacta. Se había equivocado de sitio. Se había equivocado de sitio, y ella, en su generosidad, pues se estaba compartiendo la comida del chico, que en realidad era la bandeja del chaval. Era la historia al revés. Eso es. El subsahariano dijo, bueno, pues ha sentado está aquí y vamos a... Bueno, el caso es que Juan dice que esta historia es verídica y ¿una que... manzana? Y que claro, que bueno, que nos libremos de los prejuicios cuando miramos recelosamente a los inmigrantes, y que seguramente pues que la alemana, muy civilizada ella, pues pensaba que el africano pues nada, pues era un pobrecillo, cuando realmente él era el que era inmensamente educado y le dejaba comer de su bandeja sin decirle nada. Bueno. Y que pensaría en ese momento, pero qué chiflados están estos europeos. Claro. Pues una historia muy instructiva, y la verdad es que nos ha encantado recibirla, ¿eh? Está muy bien. Se fue por los cubiertos, Macarena, vuelve y dice, pero bueno, un subsahariano comiéndose mi bandeja. Pero esto no puede ser. Hombre, bueno, pero como soy muy buena... Pues se lo voy a permitir. Se lo voy a permitir, yo picaré un poquito y así comemos los dos, y hago mi acto de caridad. Y fíjate lo que pasó. Y resulta que la bandeja suya estaba en... estaba al lado, estaba al lado. Intacta. Sí, qué chasco, ¿eh? Claro, él diría, bueno, pues nada, nada, le habré gustado. O tendrá hambre la alemana. Claro. Muy bien, muy bien. Nos ha gustado mucho esta historia. Juan quiere saber cuándo vamos a ir a Málaga a hacer el programa, porque además dice que tiene ganas de conocerte y de que le firmes un par de libros que tiene tuyos. Bueno, pues en cuanto podamos ir a Málaga, ahí estaremos para firmar todos los libros que haga falta. Nos tienen que dar la condicional, eso sí. Sí, claro. O sea, que alguien deposite la fianza y ya salimos. ¿Cómo cuánto? Nada. Bueno, Manolo, desde Ceuta. Como aficionado a la historia bélica del siglo XX en adelante, me gustaría que se hicieran pasajes de la historia de las últimas guerras y hechos en los que el ejército español ha participado, como sería el desembarco de Lucemas, la guerra de la antigua provincia española del Sidi Ifni, apunta este oyente en 1968. Las escaramuzas y combates contra el Frente Polisario y tropas irregulares marroquíes. Y, por supuesto, la Marcha Verde y entrega del Sáhara. Jejeje. ¿Y por qué no? El incidente del islote Perejil. Ya casi para despedirme, una duda. La mayor batalla de tanques de la historia no fue Minsk en 1942, donde cerca de 3.000 carros blindados de uno y otro bando se enfrentaron? No. Minsk, desde luego, fue una colosal batalla, una inmensa batalla de blindados. Pero en Kursk, la verdad es que el número de blindados se dobló. Si en Minsk fue de unos 3.000, no llegaba a 3.000, en Kursk se superó la cifra de 6.000. Fue algo tremendo. Los soviéticos aportaron unos 4.000 carros de combate por unos 1.800, 1.900 de los alemanes. Algo tremendo que ya contamos aquí el pasado día. Bueno, y llegamos a la gente sin escrúpulo. Mira que hemos visitado lugares de la geografía mundial, ¿eh? Sí. Yo creo que hemos estado ya en todos los continentes, en todos los países. Nos faltaba Camboya, eso sí. Ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está la actualidad camboyana? Bien. Está bollante en Camboya. Camboyante que está Camboya, ¿eh? Bueno, y ahora está haciendo unas declaraciones tremendas, ¿eh? Sí. La Camboya contra... La Camboya. Contra todos. Contra todos. Bueno, bueno. Menudo, menudo salado. Eso rizar el rizo, ¿eh? Sí, bueno, pero ahí está. Sí, sí, sí. Está sí, bien, ¿eh? Sí, bueno, está muy bueno. A estas horas, ¿eh? Muy fluido, sembrado, muy fluido. Sembrado, tiene todos sembrado. Los años del mundo. A estas horas, sí, yo ya sé que tengo todos los años del mundo. No, pero... la Camboya. La Camboya. Que si Carmen Sevilla, que si... Bueno. Que si Bunfa. ¿Qué? ¿Eh? Ay. Bunfa. Ni mi, ni do, ni re. Do, re, mi, fa, sol, así, si la sol, fa, mi, re, do. Bueno, pues nos quedamos con Bunfa. A mí me decís que estoy mal, pero... Sí, pero Martín, está mucho este peor. Este está peor, ¿eh? Hombre. Y mira, y mira que procuramos tomar la medicación a sus horas y, sí, y todo, pero... hay veces que no hace efecto. Hay veces que no. No. Bueno. Total. Sí, nos encontramos en Camboya. Bunfa. 181.000 kilómetros cuadrados. Anda. 12 millones de habitantes. ¿Ya tiene 12? Sí, fíjate. 12 millones de habitantes. Bueno, Camboya no. Vamos a ver. A ver, vamos. Vamos, sí, Camboya, que sí. Camboya. Ah, vale. Camboya. 12.775.324. Bueno. Es que se le habían olvidado. Ese censo de cuándo es. ¿De cuándo es ese censo, Martín? Bueno, eso ya es un poco más, más complicado. Pues todo estuviera bien. Lo último que se tiene. Claro. Lo último que sabe, Juan. Desde entonces no se ha vuelto a contar. La verdad es que, tristemente, Camboya sufrió un genocidio brutal a cargo de uno de los mayores psicópatas de la historia, Pol Pot. Y en ese momento había unos 9 millones de habitantes, pero este se cargó casi a 3. O sea, tú fíjate, de los 6 que sobrevivieron a Pol Pot se ha duplicado. O sea, que no va mal la cosa. 71 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que ahora mismo la mitad de la población camboyana no supera los 30 años. Dato interesante, ¿eh? Fíjate, es una población joven. Sí, sí. Y 95% budistas. Sí, bueno, puestos a aportar. Pequeño detalle también que... Bueno. Que oye, que está bien saberlo. ¿Y Bunfa qué es? Y Bunfa es una mujer infractora. Es una mujer infractora. ¡Ay! De 46 años. ¡Que la detengan! ¡Que la detengan! ¡Que es una infractora! Bien. Le han multado, a la pobre mujer. ¿Ha multado a Bunfa? 600 euros. Pero bueno, pues 600 euros en Camboya es un capital, ¿eh? Es un dineral, la verdad es que sí. Y bueno, pues ella un día pues adoptó unos animales de compañía que son de carácter apacible. Bueno, un momento, Martín. Sí, no. Cualquier mujer del mundo, sí. Por muy infractora que sea, no puede ser censurada por adoptar animales apacibles. No, la verdad es que no. Es más, no son venenosos. Claro. Y tampoco es una especie protegida. Pero me estás hablando de... ¿Dónde está el problema? De un perro. ¿Perritos falderos? No, claro. No. ¿Gatitos siameses? No. ¿Muy cercanos a Camboya? No. No, tampoco. ¿No? Ni gallina, ni nada. ¿Patos? No. Algo más escurridizo. Hoy hemos visto una señora, ¿sí?, en Lavapiés. Sí. Que tenía perritos... unos pájaros, dice, a los que llaman jilgueros. Pero yo no, ¿no? Sí, sí, un ruiseñor japonés y tenía 3 patos. Fíjate. Y los 3 patos iban detrás de ella. Pim, pim, pim. Yo en una ocasión vi a una señora con una gallina. Con una gallina, ¿no? Con una gallina, sentada en un banco. Esto es real, verídico. La pasada semana. El mundo es así. Sí. El mundo sí, es así. Sí. Bueno, pero tenemos a Bunfa. ¿Cómo es? Bunfa. Bunfa. Bunfa. Bunfa. 600 euros de multa, pero 600 euros de los camboyanos, ¿eh? Sí. No, 600 euros sí. Camboyanos. Por tener a este animal escurridizo como es una boa. Bueno, una no. 36. 36 boas. 36 boas. Pero vivía con 36 boas. ¿Pero alguna variedad? No. No tenemos la especificación. ¿No serían boas constrictor? No, estas no eran venenosas. Y, no. Ya, pero no, y la tampoco otra lo que hace es que te estrangula, te hace una... tus venenos. Te abraza. Pero una boa constrictor agarra a Bunfa y la deja hecha un caldo, ¿eh? Sí. La deja con la cinturita muy fina. De avispa. Bueno, o sea, tenía 36 boas constrictor. Sí, nos cuenta que, bueno, cuenta a los medios de comunicación que ella empezó a vivir con una pareja. Y que fue, se fueron representantes. Bueno, pues nada. Sí, ella dice que el cielo les favoreció. Sí. Y fíjate qué descendencia tuvieron. Ah, empezó con una pareja. Con una pareja, nada más. Hace unos 10 años. Y ahora tenía 36. Ya tenía 36. O sea, que se quedó con todas. Sí. Según fueron apareciendo. O sea, que no colocaba las camadas. No, ¿para qué? Claro, porque esto. Cuando tienes perritos y tienes una camada, pues puedes un anuncio en segunda mano. En la veterinaria. Sí, es más difícil. Es más difícil, claro. Dice, tengo camada de boas constrictor. No, todo el mundo. Vacunadas y desparasitadas. Solo las daré si van a recibir cariño. Pero tú imagínate todo lo que comen. Claro. Bueno, claro, está sencillo por aquí. Pero bueno, que las tuviese ella en su casa. ¿Y dónde estaban todas? ¿En un terrario, no? No, las debía tener esparcidas sueltas por la casa. ¿En sí, la terraza? Sí, directamente. ¿En la terraza? No, yo creo que vivía en una iba casa, a dormir, ¿no? Y ahí estaban las boas constrictor. Exacto, iba al baño. Al baño y ahí estaban las boas constrictor. Ahí estaban, se sentaba en el sillón. ¡Ay! El mando, no, la cabeza de la constrictor. Salía a pasear y las 36 detrás. Al parque. Y dice, mira, por ahí va Bumfá. Bumfá y sus 36 boas. Claro, iba ya sola. Bueno, y cuando mudaban, fíjate. Fíjate, todo lleno de pellejos. Ahí va. Todo el día con el recogedor. ¿Verdad? Como los huevos estos de los pellejos. Ya no han vuelto a mudar, ya estamos en mayo. Bueno. Bueno, pues ha sido multada porque no tenía autorización para tener 36 boas en este caso. Claro. Sí. ¿Qué van a hacer con las boas? Pues nada, imagino que las recogerán y cuando pida la autorización o bien pague esa multa, pues las devolverán. Que las tengan condiciones. Las tendrán, muy claro, bien, muy o bien. O bien en un zoo o bien en algún centro especializado. Con sus datos identificadas. Oye, que no las den, por ejemplo, a los circos. No. No, por ejemplo, a la Jer Cristo que está buscando animales. Para... Oy. Bueno. Sí. Esto es tremendo, ¿eh? Mamá, me ha mordido una serpiente. Y la madre le pregunta, ¿cobra? Dice, no, me mordió gratis. Está muy bien. Bueno. Tú fíjate que yo todavía albergaba alguna esperanza con esto de Piano Man. Sí. Digo, pues lo mismo, son parientes y le puedes recuperar y... Pero no. Porque sí que se parecen, ¿eh? Hombre, un aire se dan, ¿eh? Sí. Pero yo sí llevo etiquetas en la camisa. ¿Tú sí? Por eso, esa es la diferencia. A ti sí te podemos reconocer. Esa es la única diferencia. Sí, por cierto, en mi casa el otro día, ¿sabes lo que encontré al llegar? Una lagartija. ¿En tu casa? Esto es real también. Abrí la puerta, no salió la lagartija y detrás el gato. O sea que ya tienes un gato y una lagartija. En gato y la lagartija. O sea, pues estás a punto de tener... Las 36 boas. A punto de tener una serie de dibujos animados, ¿eh? Con Silvestre y Canarito. Sí. Amigos, llega el gran momento. Hay que poner una guinda a este fantástico programa. Somos europeos. ¿Y qué? Ya se va acercando el autobús multicolor de los Osón con Haidú, con Picasso, con Anonymó. Fijaos qué maravilla cuando lleguen aquí a España y la gente les pide autógrafos. Haiduk, ¿me puedes firmar? Y claro, Haiduk se quedará extrañado, ¿no? No, es el nombre por el que te conocemos en España. Picasso sí, porque ya ha hecho una declaración de principios diciendo yo soy Picasso. Pero cuando le pide el autógrafo anónimo dirá pues... Además le llevarán los libros, el de Fabio de Tormes. Despertine. Bueno, pues vamos a elegir europeo del día. Darren Cullen. Darren Cullen. Cullen. Ni pierna ni es el Cullen. El Muslamen, no. El Cullen. Hemos entendido, Martín. O sea, nos encontramos... Gracias de todas formas por tu empeño, ¿eh? ¿Qué era? Yo trato. Cullen. Muslamen, no. Darren Cullen. Obsesiones. No pongamos proposiciones por si acaso. Bien, estudiante de arte de Glasgow. Glasgow, qué maravillosa ciudad. Qué cerquita de todo, ¿eh? Con un autobús y un metro llegas a Glasgow. No. Qué cerquita de todo está Glasgow. Sí, de Edimburgo. Ya sé con lo lejos que está Japón. Pero qué cerquita nos pilla Glasgow. Ay, Glasgow. Por mucho que se empeñe Sean Connery... ¿Qué te evoca? Pero siguen siendo parte de la historia. Oy. Yo sé que a lo mejor este himno no es bien entendido en Glasgow. Claro, quizá no. Pero mira, es que se pone la carne de gallina, ¿eh? Ah, creía que decías que estaba ya saludando. De hecho, el próximo fin de semana, cuando vaya a firmar... Sí. Voy a exigir, ya, porque claro, uno está en un nivel que... Sí. Que megafonía, cada vez que me anuncien, pongan el himno. Hombre. Por cierto, un día le dijeron... Ay, que me pongo mala. Un día le dijeron a la reina... Mira, una boa, dice. Pues que vivan los novios. Yo ya lo he decidido. A partir de ahora me voy a convertir en excéntrico. O sea, yo ahora quiero ser excéntrico. Bueno, a ver, es Darren Cullen en Glasgow, sí, estudiante, por más señas. De arte de Glasgow. Que arte está de Glasgow. A puntito de su graduación. Es que el arte de Glasgow es muy interesante. ¿Eh? Es el que más. Sí, sí, sí. ¿Y sí. de dónde está cerca? Está de todo. Cualquier sitio. De Edimburgo, por ejemplo. O sea, tú te vas a Plaza de España aquí en Madrid. Sí, claro, te voy a hablar. Dice, por favor, el autobús a Glasgow. Y dice, mira este, cógelo. ¿Y por el canal? Por el canal. De pues, la Mancha, de, prof. De la Mancha, sí. Sí. Bien, de la Mancha. Bien. Pues, como decíamos, está a puntito de graduarse en junio y como adelanto de esta muestra de graduación, ha preparado una especie de mural, una especie de pantalla, un momento, valla publicitaria. Un momento, Martín. Sí. Muchos estudiantes en el mundo, no solo sí. en Glasgow, se van a licenciar sí, correcto. En junio y han preparado murales... Ese es su proyecto final de con Paspasú sí. y con todo eso. Claro, ahora bien, el mensaje que quiere transmitirnos Darren Cullen es un tanto conflictivo... Polémico quizá. Deja de mentir a tus hijos sobre Santa Claus. Aparece Papá Noel con un aspecto ligeramente demoníaco amenazando a un niño. Resulta que no puede ser que Santa Claus es una mentira que enseña a los niños que los productos les harán más felices. Y esto no es así. Es más, los ricos reciben más regalos que los pobres y tampoco es así. Es lo que denuncia Darren Cullen. En una valla publicitaria. Valla publicitaria. En Glasgow. Es, ha llegado más allá. ¿Es estudiante de arte o es estudiante de marketing? Porque... Empezó a estudiar publicidad y se pasó a la Escuela de Arte de Glasgow. Y tuvo una infancia difícil. Los padres sí. preocupados, ¿no? Un poco, porque ha llegado a decir que si Santa había matado a Jesús. Madre. Ha dicho Darren Cullen. Este no es Darren Cullen, este es la reencarnación de Sid Vicious. Hasta mañana, que se despide.